lamolotov.com. Información que revienta. Bienvenidos a The Beat World, un programa de geeks para geeks que llevará el humor, el lenguaje y la vida detrás del teclado. Como siempre me acompañan mis grandes amigos, el señor de las consolas. ¿Secuaces? El señor de las consolas, Jorge. ¿Cómo va la gente? Bueno, arrancamos ya el octavo programa de The Beat World, la revista 8-bitera. Arrancamos escuchando Foo Fighters en 8-bit y vamos a prometer un par de temas más en este formato que nos pone emotivos. Sentimentalistas. Ah. Nos vuelve a ser niños. Nos vuelve a ser niños y escuchar un poco más de esta gran música que se hizo famosa con los videojuegos. Bueno, hizo tal vez, es tan buena que llega a este formato a ser muchos fans que pasan su música, la música de grandes artistas a versiones 8-bits. Seguidores del arte del 8-bit. Y el hombre de las cosas, David. Bueno, buenas, perdón, estaba en otra cosa. Como siempre. Recién llegué, chicos. Acabo de hacer 30 segundos. Es como la onda, el estilo. Bueno, como decía Jorge, hoy el programa es 8-biteros. Algo así como los gapuleros, pero del 8-bit. Ya. Así que bueno. ¿Podemos llamar al vaguito que baila? Está bailando. ¿Acá qué está? Sí, sí. ¿Cómo se llama? No sé, recién llega. Ah, yo lo traje. Te sigo vos. Bien, el programa en la revista 0.80. Vamos a tener, como siempre, nuestros cuatro bloques. En el primer bloque vamos a hablar de videojuegos. En esta ocasión, de Hacknet. Todo el medio lo dije mal y hoy me sale bien. Porque... bien. Vamos todavía. Después vamos a tener nuestro interbloque con Próspero, el hacker. Que ve un poco la banda del juego también. Claro, es la idea. Tiene mucho en común. Después vamos a tener, hoy tenemos muchas entrevistas, tenemos tres. Así que pueden aprovechar para las entrevistas. Hay un temón sobre inteligencia artificial, reconocimiento. Es muy bueno. Así que dejen las preguntas. Igual acá tenemos... El conductor está muy, muy, muy, muy formado en lo que es seguridad, así que seguro que va a tener las mejores preguntas. Seguro. Así que vamos. ¿Tenés novia? Lo más importante. Bueno, vamos a hablar con Gabriel Infante López, que trabaja en McAfee y tuvo. Digamos. ¿El antivirus? ¿Qué? El antivirus. La empresa de seguridad. La empresa de seguridad. El antivirus. El antivirus. Esa. Bueno. Después vamos a hablar con Z, que se frustró la vez pasada un poco la conexión con él, porque en realidad él nos cortaba a nosotros. Ahora le dijimos que venga como para que no nos pueda acordar. Claro, si nos corta que lo vemos. Y después vamos a hablar también con Luciano Laporta de Tucumán, que él está, se puede decir, es el que atrapa a los malos en internet. ¿Después va físicamente al lugar o qué? No, me parece que lleva a los tipos más grandotes. Él hace la parte técnica y lleva están 100, ahí. 100 tipos rudos para que hagan el trabajo. Claro. Golpéenlo, muchachos. Golpéenlo. Así que el programa viene cargado y viene con sorteo. Sí, sí, como nos estuvimos tan limando con este Hacknet, vamos a sortear una licencia. Una licencia, es que yo tengo... Es que las cosas de licencia no te acordaba, no te daban. No se te daba mucho la licencia. Claro, un spot digital. Así que vamos a sortear una licencia de Hacknet para todos los que participan. ¿Cómo participan? A través de la aplicación, igual que en el sorteo anterior. Entran, se registran, van a concursos y le dan participar y ya está. Muy bien. Bueno, empecemos hablando, obviamente, el programa pasado nos quedamos limados con todo lo del E3 y los videojuegos. Así que bueno... Planteamos esto de hablar de este juego que se podría decir que es una aventura. El juego te pone apenas arranca. Es un juego bien cercano a lo técnico real, no tan real, donde uno empieza la aventura y qué buena música. Viene ahí. Se puede escuchar la versión en 8 bits de cómo arrancaba en ese entonces el FIFA 98. ¡Qué juegazo! Así que, volviendo a Hacknet, es una aventura donde uno, digamos que representa una persona que encuentra la computadora de un hacker muerto. El hacker llamado Bit. Es como encontrar el sable láser de ahí. Claro, tal cual, tal cual. Entonces la aventura empieza, se puede... Cuando vamos... Es un poco graciosa en algún sentido, porque si bien técnicamente está bien cercana a la realidad, tiene algunas cosas como... hackear este puerto o escanear esta computadora. Tiene cosas a lo próspero, podríamos decir. Sí, podríamos decir. No. Yo me sentía próspero. Ignora muchos hechos técnicos para cumplir una narrativa. Exactamente. O sea, pensá que vos tenés una película de, no sé, 5 mil pesos y tenés que meter tremenda historia con 5 mil pesos y en 40 minutos, digamos. Claro. Así se hizo Matrix. Ah. ¿Capaz? No te metas con Matrix. Ah. Con Macri, digo, con Matrix. le salía. Avante Macri, no importa nada. Bien, entonces, bueno, el juego te plantea esto, se abre una consola. Qué bueno lo que se pueda jugar con consola, eso es la verdad. Sí, que golazo. Todo el tiempo puedes ir... Hay partes que tuve que usar el mouse y me decía... No, pero es que buscaba justamente el hecho de usar la consola, de ver cómo se puede manipular todo el juego y vas leyendo y atrapándote en esta historia y vas usando, me dice, si bien hay... comando como hack the port y le das un puerto y hace la magia solo. Lo bueno es que cuando hace la magia tiene ahí una gráfica como que está hackeando, probando. Ah, para que te sienta bien hacker. Sí, bien hacker. Hace referencia, por ejemplo, a un puerto 22, un puerto 80, un puerto 21 y te tira aplicaciones que están corriendo realmente en ese puerto o por defecto corren en ese puerto. Así que también tiene ese cercanismo. Y después tiene un mapita abajo en lo que vas como descubriendo tu red de conexiones. Claro, está muy bueno a modo introductorio, por ejemplo, para los como yo, que son menos 10 en redes, que lo dejamos, es un tema que posponemos demasiado tiempo. Ya vamos a morir y vamos a seguir siendo menos 10 en redes. Bueno, nos acerca mucho a lo conceptualmente, gráficamente, con palabras, con nodos, con el modo gráfico. Está muy bueno. ¿Y tiene efecto? Efectos de hacking. La música que te incluso acompaña. Incluso el bundle completo del juego incluye el soundtrack oficial. Exactamente. Está bueno. Estuve investigando el sorteo de hoy. Y tenía que elegir el más barato, digamos. ¿Por qué este más barato? Está roto. Ah, bien, la mitad del juego. Se corta la mitad cuando hace el primer hack. Pero increíble, porque también, además, ves unos pequeños charts que tiene él por IRC. Está completito. A mí me gustó. Me gustó, un gran juego, por eso jugable, lo vamos a muy jugable. Yo, ayer no sabía si seguir dockerizando o salvar el planeta del mundo de Bit. Descubrir qué ha pasado con Bit. Que no vamos a contar porque es spoiler. ¿Es spoiler? Sí, es spoiler. Hay que preguntarle a él qué es spoiler y qué no es spoiler, porque es como que él tiene el derecho absoluto sobre qué es spoiler, ¿no? Bien, entonces vamos a sortear este juego. ¿Recuerda? Como el chequeado de spoiler. Claro. Vamos a sortear este juego a nuestra audiencia, que sabemos que lo va a disfrutar. Se van a anotar a través de la aplicación. Recuerden que la aplicación se la descargan de Google Play buscando la Molotov. Nos pueden escuchar en vivo, para que todavía no nos está escuchando en vivo. Y te van a escuchar, digamos. Claro. Pero lo vamos a hackear y vamos a hacer. Ay. Después de jugar este juego te sentís el hacker. Puedes hackear próspero. Lo que sea. Y justamente próspero. Digamos. Próspero. Vamos a ver cuál es la aventura de hoy. Bueno, toca la tercera aventura de Próspero. Recuerde que la aventura pasada ha salvado el sueldo de los jubilados, que eran 15 pesos. Así que... Y se cobraba por cajero, ¿cómo es? Sí. Terrible. Por cajero electrónico, Por cajero electrónico. ¿Qué? Los jubilados no usan cajero electrónico. Cállate. Ah, en este mundo sí. Y ya estamos en ese mundo, ¿eh? Sí, ahora ya los mandaron acá. Al cajero, los abuelitos. Así que, bueno, vamos... ¿Lo usan los abuelos? Recordad que la serie de así... Y las ratas, ¿vieron que...? ¿Cobran su sueldo? Las ratas que se comieron todo el dinero de un cajero automático. Esa... Sí, pero... Y que tienen que comprar más marihuana. Ya se le terminó lo que se fumaron. La marihuana la convierten en yeso. ¿Qué tool? La marihuana la convierten en yeso. La cocaína. Sí. Está flasheando. La cocaína la convierte en... ¿Quién convierte en eso? Bueno, en uno de los depósitos de gendarmería, toda la cocaína. Cambiaron cocaína por eso. Sí, la cambiaron. Tiene las ratas, son recopados. Los ratis. ¿Qué tal con los ratis? Bueno, vamos. Bueno, es un poco eso la idea del programa de hoy. Tenemos que coordinar varias entrevistas. Eso se complica porque hablar con gente se complica. Siempre. Así que tenemos que ahí. Enganchar con nuestros entrevistados del día de hoy, que durante la semana le estuvimos anticipando un poco cómo va a ser la entrevista, cómo los vamos a llamar, que por favor no nos corten al aire, nos hacen pasar vergüenza con la audiencia, que ¿a cuánto llegaremos hoy? ¿1000? ¿2000? Poner mínimo. Tenemos que salir en las... ¿Viste que ahora está la fiebre mundial de fútbol? Entre propaganda y propaganda hay un The Beat War y nos escucharía todo el mundo. Estoy pensando eso. ¿Vos querés hackear? No, espera que escuche, espera que sienta. Muy buena versión. Y vos haciendo muchos LS así. Claro. Imaginando que se hackea, no sé, algún data center con almacenan las publicidad. Pero, a ver, volviendo un poco a lo del hack y. Va. A esto de vulnerar. Eso no sonó como Telegram, ¿eh? La seguridad de todo esto que tiene que ver con el deporte. El último evento grande hoy, que fueron las Olimpiadas de Invierno, fueron hackeadas. Tanto la página y los servidores que daban los resultados. Entonces no vaya a ser que pase algo parecido con... ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Vos saliste primero? De repente el representante de Jujuy en salto largo en esquí. En algo que seguro no podía ganar, ¿viste? Es que la gravedad va contra mí. Bueno, lo escucho. Tienes tu propia órbita. Eso, claro. Tienes tu propia masa. Claro, genero mi propia órbita. Ayuda a la gravedad. Bueno, sin más preámbulos, escuchemos cuál es la aventura de Próspero el día de hoy. Viernes, 15:30 horas. En el refugio clandestino del hacker Próspero y el linchera experto en computación están dedicados completamente a programar un nuevo software. Sin embargo, de repente, algo que jamás había ocurrido hasta aquel momento sucede. Y los dos se quedan anonadados. Próspero, malas noticias. ¿Qué pasa, linchera? Estamos infestados, un virus se metió en nuestra red. ¡Demonios! ¿Cómo pasó nuestros controles? Es que es un virus nuevo, seguramente enviado por una banda de malos. Nos va a destruir todas nuestras computadoras, Panaheiser. ¿Cuáles? ¿Las que se pueden comprar en cómodas cuotas de 23,50? Claro, linchera. Promoción que puedes obtener en cualquiera de las 130 sucursales que hay en la ciudad, no se olviden. ¡Computadoras Panaheiser! Bueno, ahora que nos sacamos los compromisos comerciales encima, podemos empezar con la historia. El virus nos está atacando la computadora central. Déjame a mí que lo voy a arreglar. Por algo soy el hacker. Esto por acá. Ahora ponemos esto otro por aquí. Listo. ¿Lo reparaste? No, le mandé un email al soporte técnico solicitando ayuda. No, esto lo tenemos que resolver nosotros. A ver, déjame a mí. Ah, no. No te puedo creer. ¿Qué pasa? El virus fue enviado por los malvados y ellos son los que tienen el antivirus. Linchera, llama a mis boludos. Tengo una misión para ellos. Inmediatamente, linchera se contactó con Nahuel y el hermano de Gastón Pons para que se presentara ante el hacker. A la media hora, los dos Pentium humanas llevan al lugar listos para poner toda su sagacidad y privilegiada materia gris al servicio del bien. Atentamente, decodificaban la información que Próspero emitía. ¿Qué te pasó, hermano de Gastón Pons? ¡Me traigo! colgué los bolitos del mouse. Conseguí ayuda. ¡Próspero! Silencio, hackers. Tengo una misión para ustedes. ¿Y ahora qué pasa? Los malos nos infectaron las máquinas con un virus del cual solo ellos tienen la cura. Y ustedes la tienen que traer. ¿Y de dónde traemos el antivirus? Los maleantes tienen una empresa de computación llamada Dinosoft, de origen italiano. De Roma, más precisamente. Tienen que ir hasta las oficinas que están cerca del Coliseo y robar el programa. Bueno, pedime un remis que salimos. ¿Cómo un remis? Tienen que ir hasta Italia. ¿Qué lejos eso? Hackers, atención. Los voy a transportar hasta Roma gracias a esto del ICQ. Parece que es una tecnología de avanzada muy útil. Vamos, agárrense fuerte. ¡Fa! ¡Mirá lo que es esto! Pará, ¿qué es algo raro? Hay algo que no me gusta. ¿Qué pasa? La gente habla raro. Seguro que sobra de los malitos para despistarnos. Ay, tengo miedo. ¡Próspero! Muchachos, tranquilos. Próspero, menos mal. ¿Cómo nos ves? Me infiltré en aquellas nubes. Esto del internet es fenomenal. Ahora observo todos sus movimientos desde arriba. Y bueno, ¿y qué hacemos? Ahora le freno un taxi vía módem. Súbanse y vayan hasta el Coliseo. Cuando lleguen, esperen mis instrucciones. En pocos minutos, los dos hackers llegaban a las puertas de la Corporación Internacional Dinosoft. El edificio era imponente. La torre de vidrio de casi 45 pisos se escondía en algún lugar el antivirus para limpiar las computadoras de Próspero. Y Nahuel y el hermano de Gastón Pols estaban ahí para robarlo. Próspero, ¿nos escuchás? Sí. Estamos adentro. ¿Vos dónde estás? En los grifos antiincendio del techo. ¿Y no te falta el aire? Te veo por los grifos, pero estoy en mi guarida clandestina. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué pasa? Un grupo de soldados re malosos se acercan por el pasillo y se preparan para dispararles en instantes. ¡Tienen una bronca bárbara! ¿Y qué hacemos? Esperen un segundo. ¿Vas a planear una estrategia? No, voy a fijarme en el guión de Matrix. A ver si hay algo... Matrix, escena 2, pelea en el pasillo contra los guardias. Muchachos, esquiven las balas, caminen por las paredes del costado y cuando les caigan atrás, los golpean. ¡Entendido! ¡Ya! ¡Ya! ¿Y hackers, lo lograron? Sí, Próspero, acabamos con el batallón de 30 soldados. Perfecto. Ahora vaya a esa compuerta que vio allá. Debe ser la bóveda donde esconden el antivirus. ¿Quiénes son ustedes? ¡Venimos a llevarnos el antivirus! Antes tendrán que pasar sobre mi cadáver. ¡Próspero! Ya escuché, Pendex. Me voy a infiltrar en el cielo raso y lo voy a dejar caer sobre la cabeza del guardia. ¡Cuidado! ¡Lo tenemos, Próspero! ¡Tenemos el antivirus! ¡Bien! ¡Ganamos lo bueno! Muchachos, guarden los festejos para después. El edificio se está por derrumbar. ¿Por? Es para tener un gran finale. ¿Y nosotros? Los voy a sacar de ahí. ¿Pero por dónde? No había ningún poste de luz para teletransportarnos. Voy a tener que usar toda mi pericia. A su derecha hay un baño. Métanse y jalen la cadena. Del resto me encargo yo. Bueno. Bienvenido, hacker. ¿Tienen el antivirus? Sí, acá está. Perfecto, Lillera, a limpiar nuestras máquinas. A la orden. ¡Lo logramos, Próspero! Lo felicito. Ahora nuestras computadoras, Panheiser, funcionarán a la perfección. Porque son las mejores del mercado. Un precio accesible y con diseño novedoso. Panheiser, la marca para usted. Pese a que la misión había sido un real peligro, los hackers habían salido airosos una vez más. Las computadoras de Próspero quedaron en perfecto estado y listas para guiar al paladín del bien en futuras aventuras. Aventuras que compartiremos juntos en una nueva emisión de... Bien, ahí lo escuchábamos a nuestro amigo Próspero. Como Próspero, habrán escuchado. Próspero. ¿Qué crean? Es muy bueno. Como habrán escuchado, el capítulo de hoy tiene que ver con los antivirus. Porque se tuvieron que teletransportar a través de ISQ a Roma, robarse el antivirus y volver, digamos. Así que fue todo. Había que agarrarse fuerte. Sí, la mejor parte. La mejor parte que lo veía desde las nubes. Que había hackeado las nubes. Un adelantado Próspero, ya estaba en el Cloud Computing. Así que un poco la aventura de Próspero. Muy, muy interesante. Muy interesante con su Panahazer. Un día de niño. Así que bueno, le escuchamos ahí a el hacker Próspero y nos hacía volver Smoke on the Water en 8 bits. Sí, estamos relimados. Sí, 8 biteros full. Sí, sí. Una gran canción hecha en 8 bits. Como que da, hay algunas canciones que dan y otras que no se entienden tanto. No se entiende muy bien. Sí, sí. Así que bueno, un poco ese era. Necesita un poquito más de 8 bits para que se distinga los 400 instrumentos al mismo tiempo. Claro, sobre todo los efectos de sonido de cosas. El hombre de las cosas defendiendo las cosas, me gusta. Así que esa era la aventura de Próspero del día de hoy. Estamos coordinando ahí con Luciano, que va a ser nuestro primer entrevistado, después de nuestra pausa musical. ¿Tenés un poco del CV ahí? ¿El CV de Luciano? ¿O me habías pasado un CV? No. Te voy a pasar el CV de nuestro otro entrevistado. Ah, cierto, perdón. De Luciano no le pedimos CV porque como está en la fuerza. Ah, es de los secreto de Estado. Claro, no sabemos qué puede decir, que no. Tiene todo en LinkedIn. Tiene 4 LinkedIn, 2 truchos. En uno es comerciante de helado y el tercero es un nombre diferente. Estudiante avanzado de comunicación social. Señor Thompson. El señor Thompson. Usted es el señor Thompson. Buenas noches, señor Thompson. Pero bueno. Ahí vamos a coordinar un poco con Luciano, vamos a hacer que el hombre de las consolas nos lleve. Antes que nos llevemos a la pausa, podríamos mandar los saludos a la gente que nos escucha. Sí, sí, a toda la gente que nos está escuchando, y a los pibes principalmente que siempre están ahí. Por lo menos César nos está escuchando. Por lo menos César. Si los demás nos están escuchando, además de que se tienen que conectar, nos tienen que avisar. También está mi compañera desde Ledesma, con su mamá. Interesante, interesante. ¿Compañera de escuela? ¿Qué? No, compañera de lo que yo llamo la aventura de la vida. Sa. Así que la aventura del hombre. La aventura. No me acuerdo esa propaganda más vieja que la mierda. Sí, qué manera de gastar tiempo, ¿no? Tiempo sí. En televisión que es caro. Y lo ponían como una hora, encima sí. Lo duró un montón. Era la aventura del hombre. ¿La base de datos de virus ha sido actualizada? No, llegó como 15 minutos tarde. Así el antivirus, me cree que siempre llega tarde. Siempre llega tarde. Y bueno, así que vamos a hacer que la música nos dé un poco de aquí para coordinar la parte técnica. Esta vez no va a fallar nada, ¿o no? Así dice Tuzán, no sé. Tuzán dice que siempre puede fallar. Ah, bueno. ¿Qué Tuzán, viste? Me quedo con Tuzán. Así que bueno, vamos a hacer. ¿Qué música nos va a llevar a la pausa? Va a sonar Heart de Barracuda. No, al revés, Barracuda de Heart. Ah, bien. Sabes que lo leí y flashé. Así que no, vamos con la música y coordinamos las entrevistas. So this nos traían de nuevo los Red Hot en 8-bit, Californication. Bien. ¿Videojuegos por detrás? ¿Cómo? El videoclip de videojuegos. Exactamente. Bien, y lo tenemos en línea a nuestro primer entrevistado el día de hoy. Le vamos a dar la bienvenida, pero todavía no lo vamos a dejar hablar, a Luciano. Y queremos... Hay varios roles por ahí de él que nos interesen en este programa. El primer rol, obviamente, como a todos nuestros entrevistados, le vamos a hacer las tres primeras preguntas, que es qué sistema operativo utiliza, qué entorno gráfico y qué shell. Después le vamos a preguntar a qué se dedica, cómo se gana el pan de cada día y un poco la experiencia que tuvo él como emprendedor y también qué viajes al exterior que tengan que ver con la seguridad informática nos puede comentar. Así que lo tenemos en línea a Luciano Laporta. Buenas noches, Luciano. Buenas noches, Jota. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Acá estamos con Jorge y David en The Beat World. Hola, Luciano. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Muy bien. Bien, ¿y ustedes? Bien, me alegro. Pasando un lindo domingo en The Beat World y tratando de comunicarnos con vos y poder charlar un poco. Ustedes siempre pasando bien, ¿eh? Sí, lo estamos pasando bien. La verdad es que el programa es relajado, no vamos a decir que... Con una Snyder Deluxe. Sí, lo que da el presupuesto. Una, ¿no? Una para tres personas. ¡Qué miseria! La tristeza. No hacemos plata con este programa. Bien, Luciano, te vamos a hacer nuestras tres primeras preguntas que le hacemos a todos los entrevistados y se va a encargar de eso el hombre de las consolas, Jorge. Luciano, la primera pregunta es, ¿qué sistema operativo utilizas? Bien, actualmente utilizo macOS. Hace un tiempo, digamos, tuve la oportunidad de probar al sistema, digamos, y la verdad que bastante bien, porque te combina mucho el Unix-like con cuestiones quizá un poco más agradables a la hora de trabajar, digamos, pero en el día a día utilizo siempre Linux. Actualmente, digamos, bueno, ya he pasado por todas las distros, todo lo que es BSD, todas las distribuciones de Linux, creo que había y por haber, pero sí, bastante... Pero actualmente utilizo más que nada Ubuntu, especialmente desktop y server, digamos. Digamos, es lo que yo necesito día a día para los distintos proyectos que por ahí encargo. Pero generalmente no tengo drama de utilizar OpenBSD o cuestiones similares, ¿viste? Que se suelen utilizar de acuerdo a lo que uno necesita. Tal cual. Lo bueno es que estás ahí del lado del like Unix, el lado de la fuerza. El lado de la fuerza. Bueno, el segundo es que, ¿qué entorno gráfico? Bueno, porque acá hablamos de entorno gráfico nada más. Sí. Bueno, entorno gráfico me gustan prácticamente todos. Por ejemplo, para lo que es escritorio, cuando por ejemplo utilizaba Ubuntu, incluso hace poco tiempo volví a comprar una Mac, pero antes utilicé mucho tiempo Ubuntu sobre una Dell Latitude, y utilizaba de escritorio, bueno, Unity, después Gnome, ¿cómo es? Gnome. Pero generalmente me gusta utilizar cosas como LXDE, OpenBox, cosas bien livianas. Genial. Quizás poquito menos cómodas a la hora de trabajar, pero que están muy buenas, digamos. Perfecto. Y la tercera pregunta para redondear es, ¿qué shell utilizas? Y mira, actualmente utilizo la shell, la terminal, digamos, que trae Mac, que es todo Unix-like, pero utilizo ZSH, digamos. Oh my ZSH. Oh my. Exactamente, esos. Bien. Luciano, contanos actualmente a qué te dedicas, de qué trabajas, cómo te ganas la vida, cómo llevas el pan a la casa. ¿Qué color de ojos tenés? No. Bueno, me gusta caminar bajo la lluvia. No, en realidad me gusta mucho, bueno, como saben, la seguridad informática. Actualmente soy policía, aunque no parezca. Y bueno, realidad sí soy de la Yuta. Y hace unos años ya, más o menos en julio, cumpliré 3 años. Empecé trabajando en la División de Delitos Telemáticos y Económicos, se llama, que es una versión de CSI, pero bien tucumana. De la policía. Así que, exactamente. ¿Y tienen apostado oficiales de investigación de delito informático en cada sanguchería de San Miguel? No te lo digo, pero no, igual... es una división que es relativamente nueva, y la verdad que tiene muy, muy buenas formas de laburar. Tuvimos casos muy lindos que hemos resuelto. Yo el último caso antes de irme de ahí, porque, o sea, después de delitos telemáticos, me trasladan en realidad al Ministerio de Seguridad en Casa de Gobierno, pero en telemáticos vimos varios casos muy lindos. El último que vi fue justamente de un asesino serial, que lo agarramos con un compañero mío. Sí. Y y fue la verdad que interesante porque en este caso lo único que teníamos del vago era un perfil de Facebook y nada más. O sea, el tipo tenía como 6 identidades, era un tipo de Chile, no era de acá, que había matado un par de personas allá, cada uno en Tucumán, estaba prófugo en Buenos Aires y tenía un par de mitas en Brasil también. Y bueno, lo único que tuvimos era el perfil de Facebook. Bueno, es larga historia, pero fue muy interesante cómo lo grabamos. No sé si quizás por ahí les interesa saber eso. Sí. O no sé. Eso me interesa saber, porque estamos en la duda porque conocemos tu aptitud física y no sabemos si sos el que va a dar la cara, digamos, que voltea la puerta. Ryan O'Connor. Aunque no lo creas, sí. Aunque no lo creas, sí. Bate un par de puertas y cosas. Sí. Pero obviamente no me especializo en eso, como sabrán. Ya me conocen físicamente, no me da la nafta. Tanto. Pues rompiste dos puertas, te dio problema de rodilla y dejaste de romper puertas. Algo así. Es lindo, digamos. Muy... ¿Cómo? ¿Te compraste un ariete de inversión? Ah, sí, mis compañeros me joden con eso, digamos, de agarrar ese y el ariete, digamos, y usarlo. Pero no, por suerte todavía no me tocó, digamos. No, en realidad me dedico más que nada a toda la parte informática, como sabrán. Pero sí o sí, al tener un estado policial también me toca ir a allanamientos, hacer medidas, etcétera. Y al asesino serial, o sea, no técnicamente, así muy explícito, pero ¿cómo lo agarraron? No lo agarramos. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo lo atrapan o cómo pueden empezar a sacar información de él y saber dónde está, qué hace, dónde come? No sé, me imagino. Mira, la verdad es que si bien es muy quizás burocrático, por una cuestión legal esto, generalmente lo que se hace, bueno, es obviamente hacer la investigación a nivel, llamémosle inteligencia, tanto desde la computadora como trabajo de calle. O sea que se arman equipos donde están personas quizás como yo que están detrás de la computadora sacando toda la información posible y un equipo de calle que es el que trata de hacer averiguaciones de acuerdo a la situación. En este caso, digamos, particular, nos tocó, digamos, que tenemos el perfil de Facebook, nada más. Bueno, nos tocó, digamos, hacer todo un seguimiento, hacer una triangulación, un trabajo de hormiga. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el tipo se sacaba fotos todo el tiempo, restaurantes, etcétera, porque uno de los modus operandi que tenía era, llamémosle el robo agravado, que es con armas, allá en Buenos Aires. ¿Me escuchan? Sí. Entrecortado. No, de 10. A ver, hola. Dijo, me escuchan y se cayó. Se cayó de callarse, no de caerse. Hola, ¿se escucha? Ahora sí. Ahora bien. Ahora sí. A ver. Ahora sí. Sí. Se escucha. Te estamos jodiendo, Luciano, disculpa de la onda del programa. O interrumpimos. Es que justo se cortó, no sé qué. Interrumpimos al entrevistado y lo molestamos. Así que bueno. Sí, contanos un poco más cómo logran llegar a... Sí, un... bueno, en realidad es muy larga la historia, pero en resumen, justamente a través de unas herramientas, digamos, que por ahí hicimos como desarrollos propios, logramos rastrearlo al tipo, obviamente con la ayuda de la justicia también. Es largo de explicar porque fue con muchas idas y vueltas. ¿Y cómo van a partir de un perfil dar con la ubicación? Empiezan a buscar las historias. ¿Cómo? A partir de un perfil de Facebook encuentran las historias y lo ubican con otras cuentas, por ejemplo, de Twitter. ¿Cómo llegan, o un poco los pasos para llegar a una persona? Sí, mira, lamentablemente hay cosas que por ahí no puedo revelar mucho. Claro. Yo quería stalkear, por eso preguntaba. Estás persiguiendo a alguien, David, estás persiguiendo a alguien. Claro. Claro. Y Luciano, bueno, para redondear este rol tuyo, digamos, porque queremos hablar de varias cosas de lo que haces, digamos que sos el policía que atrapa a los malos en internet, una cosa así. En realidad no, pero en realidad no es solamente limitado a internet. Por ejemplo, también en una época estuve en la división de homicidios y bueno, y también había untado todo. Por ejemplo, porque, por ejemplo, qué sé yo, hay casos donde vos tenés que pedir lo que se llama la sábana de llamadas y mensajes de un celular. Entonces, analizar por esta persona se comunicó con fulano de tal, cuántas veces, etcétera, y armás todo un grafo con todas las relaciones entre llamadas y mensajes. ¿Me explico? Sí. Bueno, yo me imagino eso y una herramienta que se me ocurre es Martelgo. ¿Qué es? Se escucha un poquito lejos, ¿cómo? No, que se me ocurre la herramienta que para usar eso es Maltego. Sí, es una de las herramientas, pero en realidad esa, o sea, si bien es verdad, sirve, quizás esté mucho para eso, más que nada para recolectar información y analizarla a través de internet, la que yo te comento es el I2 de que hace, digamos, básicamente, en realidad puede hacerlo con cualquier herramienta, pero quizás está más estandarizada a nivel legal, realmente que te digo, que te permite cargar todo lo que saben de llamadas y mensajes y realizar el grafo con toda la relación y todo lo demás. Nada que no puedas hacer con otra herramienta, pero legalmente hablando se usa mucho eso, porque al atender este trabajo, qué sé yo, en un juicio o cuando un fiscal te pide que rindas cuentas, quizás es lo más estándar, digamos, en ese rubro. Ah, muy bien. Bien, Luciano, y yendo a otro tema, digamos. En nuestro programa tuvimos uh-huh. varios emprendedores. Acá entre el equipo tenemos un emprendedor que es David. Y contanos de tu emprendimiento y del botón que salvaba a las personas. Ah, qué linda forma de poner. Mira, en realidad, cuando hay todo un proceso actualmente en la Policía de Tucumán, quieren prácticamente digitalizar todos los procesos que se pueda. La verdad que quizás, como todo a nivel estatal, hay mucha burocracia, hay muchas cuestiones que hay que resolver primero, pero sí se me pidió en un par de ocasiones, trabajando mucho en eso, en hacer desarrollos propios y software libre, obviamente, que incluso si quieren pueden ir viendo, hay un repositorio en GitHub que tiene todos los proyectos que hemos ido, saben cuando estaba en el ministerio y ahora. ¿Cómo se llama el repositorio? Sí, es que github.com y kenyit con Y. Bien, ya lo vamos a escribir. Entonces, bien, ahí están todos los proyectos que hemos trabajado. Tenemos botón de pánico, es un sistema de, ¿cómo se llama esto? Se llama denuncia activa, que lo lanzamos acá en Tucumán, que es un sistema para hacer denuncias online de forma anónima, por drogas, por delitos en general, etcétera. Que tiene un par de utilidades como, por ejemplo, geolocalizarte y ver dónde está tu comisaría más cercana, cuál te corresponde, etcétera, que por ahí mucha gente no lo sabe, digamos. Y bueno, una serie de herramientas más. Y ahí están todos los proyectos, todos son software libre para utilizarlos. Actualmente, por ejemplo, estamos tratando de digitalizar todo lo que sería el mapa del delito, que es algo que es una cuestión pendiente hace mucho tiempo ya. Así que, bueno, la idea es trabajar con este mapa del delito una vez digitalizado y hacer todo un trabajo, llamémosle de data mining, para tratar de encontrar patrones de comportamiento, de cómo va mutando el crimen, etcétera. Bueno, obviamente, optimizar todos estos procesos, digamos. Ah, muy bueno, muy interesante para poder, capaz, seguramente que la policía de otros lugares tiene las mismas necesidades que hay en Tucumán. Aunque en Tucumán son conocidos por ladrones, ¿no? Así que yo me imagino todo Tucumán sí. rojo así. Claro. Sí, todo el límite sí. político de Tucumán rojo. Y la Casa de Gobierno y el Consejo Deliberante así, violeta, ardiendo. Es verdad, sí. Hay que ser policía de Tucumán, ¿no? Sí. Porque no sabe a quién sí. arrestaba. Claro. El, el público pregunta si desde tu perspectiva has probado herramientas privativas, de software privativo, confiables uh-huh. y de software libre el confiable y un promedio, ¿cuál te parece más útil o confiable? Sí, mira, lamentablemente hay como dos extremos. Tenés trabajar, hablando mal y pronto, digamos, con arco y flecha, por así decirlo, sin recursos, todo con software libre. Por ejemplo, cuando yo estaba en telemáticos utilizábamos mucho el PSI, que quizás lo conozcan, que es para todo lo que es análisis de discos duros, evidencia forense, etcétera. Eso por un lado, digamos. Pero ¿por qué? Porque en ese momento quizás no se realizó una compra de software privativo. El que sí tiene mucho software privativo, pero muy bueno, es el Poder Judicial, por ejemplo. Que ellos tienen, no sé si quizás ubiquen el software como la valija UFED, que es una valija que, más que llaman valija, en realidad es un set de hardware y software que te extrae todos los celulares. Justamente digamos, todo el saludo a Oscar. Oscar Tux. Ah, Oscar Guerrero. Gracias, saludo para Oscarcito. Entonces, el Poder Judicial obviamente tiene muchas herramientas de software propietario, obviamente, pero que son muy buenas, digamos, son un software muy conocido, en el primer mundo le llamemos. Pero aún así el software libre también nos asiste del día a día como le digo, con el autopsy, qué sé yo, bueno, eso es temático, obviamente, hay diferentes herramientas. Ahora quizás por ahí yo lo que hago son herramientas propias para trabajos de inteligencia, o sea, recolectar información, analizar cosas, buscar personas, etcétera, porque lamentablemente mi trabajo es por ahí mucho relacionar todas estas cuestiones para desbaratar bandas, encontrar sospechosos, etcétera. Luciano, ¿nos puedes repetir el nombre del repositorio en GitHub? Sí, es github.com/KENY, perdón, K-E-N y latina O y byte, con como el byte, digamos. Ay, bueno, porque la secretaria acá Kenyo no puede anotar. Ah, como Kenyo Byte. Sí. Ah, bien. Sí, como Kenyo Byte, pero es Kenyo Byte, como el byte del megabyte. Ah, bien, bien, bien. La secretaria se está complicando acá para anotar las cosas. Una cosa tenés que hacer. Una cosa tenés que hacer. Una cosa. Ya me joteaba. Luciano, y comentanos, bueno, sacamos un poco de la vida profesional y vamos un poco más a lo personal. A nuestra audiencia, si decís, bueno, quieren empezar o quieren seguir el camino de la seguridad informática y de la seguridad dirigida a los delitos informáticos, ¿qué les recomendarías vos desde tu lugar? Sí. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? ¿Por dónde tendrían que ir? ¿A quién se tendrían que acercar? ¿O a quién tienen que seguir en Twitter, por ejemplo? Mira, la verdad, sinceramente, como quizás también ustedes sepan, es aprender uno mismo. ¿Por qué? Porque en realidad no hay muchos cursos, en realidad sí hay muchos cursos, pero hay mucha gente que lamentablemente vende de muchos espejitos de colores y bueno, ustedes ya conocen algunos personajes incluso muy conocidos que ofrecen cursos y te prometen ser hacker de la noche a la mañana y cosas así, y en realidad es mucho humo, por así decirlo. Quizás lo mejor que yo recomiendo es empezar a agarrar temas que más o menos a uno le gusta e incursionarse en temas que no les gustan. Por ejemplo, cuando yo era más chico, tenía, no sé, 14, 15 años, le tenía miedo, entre comillas, todo lo que era redes. Yo decía, uy, no, eso es re complicado, que esto, que lo otro, qué sé yo. Hasta que vencí ese miedo, por así decirlo, me puse a leer un día y me di cuenta que era algo hermoso, digamos, que se pueden hacer un millón de cosas, que ya tenés esa muchas cosas sobre eso. Y de ahí, obviamente, sí te sugeriría hacer cursos, gente, que son muy pocos, que realmente valga la pena. El problema con eso es que generalmente son muy caros. Por ejemplo, qué sé yo, hacer un curso con la gente de Offensive Security, que son los que hacen el Linux, que cuesta creo que como $2,000 o $3,000 el curso, no recuerdo. Ah, una ganga. Obviamente estamos hablando de cosas de primer nivel, pero aún así no quita de seguir gente muy conocida en Twitter, Facebook, qué sé yo, como el Chema Alonso, que todos lo conocen, qué sé yo, el Cristian Borghello, varias personas que son muy conocidas, la gente de la Eco Party, como Francisco Amato, Federico Quillón, aunque creo que ya no se dedican mucho quizás a eso porque tienen su empresa hoy por hoy, pero bueno, en general hay un par de personajes muy conocidos acá en Tucumán que son muy grosos, otros que son perfil que quizás nadie los conozca, pero son muy buenos. Uno de Buenos Aires se llama Martín Rocha, que él trabajaba en Core Security y en un par de empresas más, y es una mente brillante, pero no es conocido. Y así deben haber muchos. Y por eso, lo bueno de eso, es que uno puede aprender mucho con estas personas sin necesidad quizás de hacer un curso, sino simplemente compartir en el día a día. Y contanos, por ejemplo, los proyectos que habías planteado, como el botón del pánico y eso, ¿cómo los dejaste encarado? ¿Cuál es tu visión a futuro para esos proyectos? ¿Como emprendedor o como policía? Claro. Mira, o sea, ahí realmente cuando yo empecé con esto, me di cuenta que... comenzó como una cuestión altruista de decir, bueno, vamos a salvar el mundo más o menos. Tiempo me di cuenta por este tipo de proyecto en particular, es la integración con el Estado y la policía. Quizás por ahí yo decía, bueno, de hacerlo por mi propia cuenta, a través de una empresa privada, por ejemplo, pero en realidad no, quizás no conviene. ¿En qué sentido? Que vos no podés tener una empresa privada, por ejemplo, de seguridad, y poder abarcar la demanda, digamos, de botones de pánico, no sé si me explico, de alertas en realidad, para atenderlas. Entonces lo mejor era hacerlo a través de la policía, donde vos tenés un personal policial que va a poder atender esas alertas. Aún así, el botón de pánico en particular presenta un problema, y es que acá en Tucumán en particular hay mucha demanda en cuanto a materia de seguridad, así que imagínate medio mundo mandando alertas en el botón de pánico y que no haya capacidad operativa suficiente. Para lo habías planteado como una empresa de seguridad privada que respondía a las alertas y, qué sé yo, vos pagabas una suscripción y te iban a, no sé, a defender. Claro, pero como te digo, no era muy viable que digamos. Lo que es sí, un poco cruel porque si yo me la descargo y no pago y aprieto el botón y no pagué mi suscripción. Usted no ha pagado su suscripción. Disculpame. Claro, por eso me pareció feo, porque en realidad yo nunca lo pensé como un negocio, sino como cómo podemos resolver el problema, ¿me entendés? Claro. Cuando me di cuenta que ni siquiera como negocio era algo viable y algo bueno, ¿me entendés? Entonces ahí como que no le di mucha pelota y seguí por el lado del Estado, ¿me entendés? O sea, pasa por ahí. Pero bueno, quizás hay otras formas, si hablas de negocios en particular, quizás hay otras formas de venderlo. Por ejemplo, agarrar y desarrollar un botón de pánico por hardware, viste, con Bluetooth, Low Energy y todas esas cuestiones, emparejada claro. con el celular o con independencia de conectividad 4G o cosas así. Y bueno, lo vendes así, por ejemplo, si quieres vender el hardware y el servicio es gratuito, cosas así, ¿me entiendes? No sé, hay un montón de formas de verlo. Por el Estado, si quieres realmente solucionar un problema. Muy bien. Luciano, sabés que los tiempos en radio son tiranos, más acá que tenemos solamente 2 horas. Así que te tenemos que ir cerrando, aunque nos quedaremos toda la noche hablando con vos y seguramente te vamos a llamar de nuevo para algunas otras cosas que quedaron ahí, sobre todo que no hace falta que correspondas si utilizás video o papel higiénico. Es una cosa que le interesa a nuestra audiencia. No hace falta que responda, pero le interesa. Han dejado muchos mensajes. Muchas de esas preguntas. No iba al aire. ¿Ah, no iba al aire? No. Bueno, no importa. Así que, Luciano, primero... Uso corteza de los árboles como macho alfa, ¿no? Como todo policía, ¿verdad? Como todo Tucumán. Claro. Y bueno, agradecerte, Luciano, por tomarte el tiempo, respondernos a nuestras preguntas. Y de ahora en más estás obligado a escucharnos todos los domingos de 8 a 10 en vivo. Ya estás hackeado. Desde el momento que atendiste la llamada. Claro, por eso se cortaba porque estábamos ahí intentando haciendo unos escaneos. Así que bueno, Luciano, agradecerte, mandarte saludo acá desde de Bitworld. Bueno, Jorge y David también mandándote un poco de saludo. Nos gustaría buenísimo. Que... Ya vamos a estar hablando un poco más desde mi perspectiva sobre ideas de negocio, sobre la seguridad. No porque quiera, sino porque está bueno encararlo y plantear qué hay, qué se podría hacer, qué no se podría hacer. Porque donde hay, porque hay una necesidad, hay un negocio. El problema es cuando roza lo humano, digamos, cuando hablamos de, no sé, energía, agua, seguridad, alimentos, son cosas con las que por ahí no hay que meterse mucho cuando hablamos de plata. Pero si hay modelos viables, como decís vos, vender el hardware y dar el servicio gratis, está bueno. Bueno, podemos profundizar. Sí. Así bueno, Luciano, una totalmente. Conclusión de cómo ves a nuestro programa, que para nosotros nos interesa el feedback de nuestros entrevistados. Por más que si te empezás a decir cosas que no nos gustan, te vamos a cortar y vamos a echar la culpa a esto de internet. Pero bueno, eso, una conclusión propia y bueno, mandarle saludo a la gente que te escucha. Dale, bueno, antes que nada, muchas gracias por tenerme en cuenta, como siempre. Son excelentes personas, los conozco. Bueno, David no lo conozco todavía, pero sí, son excelentes todos. Así que bueno, muchas gracias por eso. El programa me parece... La verdad que justo me mandaron la fotito esa que estaban juntos y digo, a la miércoles, qué bien puesto que tienen todos los micrófonos, todos. La verdad que no es nada bizarrado, eso es lo que quiero apuntar. Así que bueno, me parece genial. Está muy bueno que difundan todo lo que es el software libre, que entrevisten a las personas que quizás tienen algo que aportar, compartir en base a la experiencia. Y es lindo porque cuando yo era más chico me encantaba escuchar un montón de gente re grosa y saber qué era de su vida, no solo profesional sino privada. Me parece genial, los re felicito. Así que, bueno, gracias. Y bueno, y mandarle un saludo. Sí, y me quería mandar un saludo a todos mis amigos jujeños ahí, que son excelentes también. Son gente muy hospitalaria, muy buena, muy piola. Alcohólicos. Así que. Alcohólicos también. Pero alcohólicos buenos, digamos. Así que ya seguramente vamos a ir a visitar en algún momento. Muy bien ahí, Luciano. Gracias por. Bueno, por tomarte ese minutito, hablar bien de nuestro programa, porque si no te cortábamos en serio. Así que bueno, vamos. Me quedo ahí en el tintero de esto del asesino serial y la informática y la seguridad. Soy el próspero del programa hasta ahora. Bueno, ya lo voy a contar algún día bien cómo fue. Muy bien. Bueno, gracias, Luciano. Te tenemos que cortar. Te mando. David quiere hacerte una pregunta. Está acá así como inquieto. Sí. Inquieto. Quiero que responda lo del video. No, mentira. No. Ya vamos a hablar del video. En privado. Ah. Dale, meto. Dale, gracias, Luciano. Bueno, lo teníamos en línea a Luciano Laporta. Seguramente, bueno, van a tener que ir al repositorio y todas las aplicaciones que hizo a la gente que está interesada en esto de la seguridad y sobre todo la seguridad de las personas del lado de la policía, digamos. Interesante el asesino serial. Me veo así como chucho, escalofrío. Yo quería saber cómo lo atraparon. ¿Para capaz qué? Que es él. Oh. ¿Y sí? Sería un trucazo, ¿no? Sería una buena película de Hollywood. Sí, boludo. Y lo estamos llamando, en realidad está en la cárcel y... Está siendo coartado, digamos. Así que bueno, ahí lo teníamos a Luciano. Para nuestro tercer bloque lo vamos a tener a Ezequiel, si es que le abrimos la puerta, porque capaz que está afuera tocando el timbre. Y bueno, queremos un poco la gente que nos está escuchando. ¿Está afuera tocando el timbre? Sí. Bien. Y debe estar con la radio ahí prendido en el celular. Debe estar con los 12 galones de cerveza que dijo que iba a traer. A mínimo. Mínimo. Ah, un mínimo. Qué bueno. Ah, ¿por eso no compramos cerveza hoy? Ah, sí. Ah, sí. Tenemos fe en Zeta. Bueno, vamos a hacer que la música nos descanse un poco esto de los asesinos seriales, la seguridad, la policía de Tucumán. Complicado ser policía en Tucumán. Sí, ¿no? ¿A quién arrestaba? En todo, creo que no es solamente en Tucumán. Pero en Tucumán en particular. Es como... la mitad de la población es chorro, la otra mitad de policía. Claro. Y a veces se cruza, ¿no? Generalización ya. Bueno, un chiste, obviamente. Chico, por favor. Ah. Por favor, no te pongas la gorra. Pégate la gorra, loco. Así que bueno, vamos a hacer que la música nos lleve a la pausa refrescante y poder hacer que entre el entrevistado que está en la puerta con un poco de frío. Y cerveza. Y cerveza. Cerveza. Está abriendo la puerta. Boy! Somos La Molotov, una radio online, autogestionada, alternativa y con mucho amor. Escúchanos a través de nuestra página web www.lamolotov.com o baja la aplicación desde la Play Store de tu celular. La Molotov, información que revienta. Bueno, volvemos con nuestro bloque número 3. Y llegó lo más importante. Cerveza. Llegó la cerveza. Volvemos con el bloque número 3. Nos hacía la entrada la música, que por ahí los que no son del mundo del deporte y son del mundo de las computadoras y de los geeks van a recordar esa música como Blade Runner. Como termina Blade Runner. Lo primero que se me vino fue el programa de Canal 7, ese re viejo. ¿Ese programa viejo? ¿Cuál es el programa viejo? No sé, algo de fútbol, deporte. No, Blade Runner, no importa. Blade Runner. A los que nos escuchan, Blade Runner. Bueno, arrancamos nuestro bloque número 7, no, número 3, abriéndole la puerta ya al entrevistado que está en Mordor, pero todavía no lo vamos a dejar hablar. Y trajo lo más importante, vamos a catar. Ah, muy bien. No sé el nombre de las cosas. En realidad tiene una clave. Tiene una clave eso. 3-2-1. 3-2-1. Admin, le vamos admin, a... admin. Le vamos a dar la bienvenida. A ver, voy a probar. A ver si le gustó o no le gustó. Es muy bueno. ¿Es muy buena? Bien. Miren, le vamos a dar. Acá Zeta insistía sutilmente en que usemos vasos. Decía, podríamos usar vasos, ¿no? Y si traemos vasos, en vasos es mejor. ¿Y no? Y yo le metí así el pico. Como hacemos acá en su este cara, sí. No hacemos lo que quieren los entrevistados, sino lo que quieren la que maneja el programa. Bueno, le vamos a dar la... O sea, que acá somos bien de barrio, digo. ¿Bien de barrio? Barrio. ATR, ATR. Bien, le damos a dar la bienvenida a Ezequiel para los amigos de la Casa Z. Vamos, primero vamos a... Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la cerveza. Por hidratarnos, primero. Primero vamos... Antes de darle la bienvenida, vamos a hablar de cómo se pronuncia el nombre de la cerveza. ¿Cómo se pronuncia? Dharm. ¿De nuevo? Dharm. ¡Dharm! ¡Dharm! Viene de Dharma. ¿De Dharma? ¿Y qué es Dharma? ¿Qué es Dharma? Dharma tiene varias acepciones, pero una de las acepciones por las cuales tomamos el nombre y por qué nos gustó es porque Dharma significa una acción de bien. Una acción de bien. El concepto del Dharma viene a ser lo contrario al karma. El karma es cuando uno hace algo malo, el universo hace que le suceda algo malo. Y el Dharma es al revés, digamos, cuando uno hace algo bueno, el universo lo recompensa con algo bueno. Está bueno. Ah, mira vos, no sabía que era así. Ya me hizo bien. Ya me hizo bien. Ya te hizo bien la cerveza. Bien. Vamos, después que les guste el hombre de la consola, la cerveza. Esto le gustó al hombre de las consolas porque a él le encantan las referencias. Las cosas con referencias. Acá llega a morir el hombre de la consola asesinado de forma misteriosa y el investigador se vuelve loco porque todo tiene relación con todo. O sea, claro. ese post de postfix de que está en el pizarrón está relacionado con el papelito que está tirado. Tiene una referencia a ¿cómo era, se llama esa película? Pulp Fiction, que está relacionado a la cámara que está allá, que el Yoda tiene un código atrás, secreto, que te da... No, es un quilombo. Es un rompecabezas. Bueno, dejemos hablar de nuestro amigo Jorge, hablemos con Zeta. Zeta, ¿qué sistema operativo utilizás? Bien, uso Linux Mint. Bien. ¿Qué entorno gráfico? Bien, Cinnamon. Cheto. ¿Y qué shell usás? Y bueno, uso la terminal que viene por defecto. En algún momento sí me gustó experimentar un poco, pero luego de... ¿Volviste a tus cabales? Ah, ¿volviste a tus cabales? Algo... Sí, no soy tan alocado. Oh, vuelvo a Bash. No, necesitaba algo que instalase y no tuviese que tocar mucho. Yo era usuario de Debian. Ajá. Hasta que en un momento me compré una nueva notebook con esta placa de video con el sistema híbrido. ¿Con Optimus? Sí, con Optimus. Y no pude hacer funcionar. Hay mucha gente que lo pudo hacer funcionar. Bueno, yo no lo pude hacer funcionar con Debian y probé varias distros hasta que encontré Linux Mint y me quedé con ese. Y solucionaba Optimus. Sí. De la placa Nvidia es, ¿no? Sí. Como que se activa, andás primero con Intel y después pasás a Nvidia con ese switch que hace medio extraño. Claro, con drivers de Windows, por ejemplo, incluso se puede acelerar solamente una parte de la pantalla. Ah, bien. Con una placa de video y el resto con la otra. Entonces, bueno, en Linux tenía que switchar toda la pantalla entre una y otra. Y ahí moría, digamos. Ah, bien, bien. La necesidad tiene cara de hereje, así decía un gran pensador. Esas frases de padre que tiene. Así tiene un montón de frases. Y si me escuchan todos los domingos, saben cómo soy para hablar. Bueno, Zetadecino, actualmente, ¿cómo te desarrollas profesionalmente? ¿Qué haces? Además de hacer una muy, muy buena cerveza. ¿Qué precio tiene? ¿Vendés la cerveza? Me imagino que sí. ¿Qué precio tiene? 50 pesos. ¿Cada botellita? Cada botellita. Genial, bro. ¿Y cómo hacen para adquirirla? Y bueno, ahora estamos vendiendo a los conocidos solamente. Y bueno, después estuvimos en los festivales ya por marzo y vendimos ahí más que nada. Viendo si podemos llegar a bares ahora. Pero bueno, está un poco difícil porque comenzó el frío y comenzó la temporada baja, entonces no hemos podido entrar. Vamos a tener que escabiar todo, entonces. Vamos a tener que hablar con la gente de los bares. Sí, así que cuando vayan a un bar, pidan la cerveza. ¿A todos nuestros contactos de bares? Sí, ella. ¿No tenés? Cerrá. Disculpa, ¿tenés DARM? Y así, 8 vagos seguidos. Claro. Disculpa, ¿tenés DARM? Uy, qué bajón. Voy a tener que estar. Entonces de ahí no va a llegar así. Hola, disculpa, estoy vendiendo DARM. ¡Ah! De ahí no va a DARM. No. Pero la idea es comercializarla a los desconocidos. Claro, es la idea. Sí, tenemos ahí estoqueado unos 150 litros más o menos, así que... Esa. ¡Y lo ojo del señor de la consola! O sea que se podría hacer una compra grande, digamos, para un cumpleaños. Sí. Estamos vendiendo en botellitas y en barriles de 50 litros. Y los ¿cuánto barriles sale el barril de 50 litros? ¿Todo o el botellita o todo, digamos? ¿El barril cómo hace con el barril? ¿Como que te lo alquila? Bueno, el barril es para los bares, pero también se puede alquilar una chopera y conectas ahí el barril y si te da una fiesta grande, bueno, te bajas el barril. ¿Y eso cuánto sale? Sale 3.100 el barril. Ya tenemos un bien, comprador. Dos. Silvana, si estás escuchando, empezó ya porque necesitamos 3.100 pesos. Bueno, hablemos para lo que lo llamamos más allá de la cerveza. Es que somos... Yo amo la birra. Amo la birra, sí, la amo. Y está muy buena esta birra. Sí, porque no la ve. Ahí ya te comí. Espera. Todavía no la probé yo. Vos tenés que hablar, pues. Puedes compartir, pues. Es que no puedo hablar y tomar la birra. Zeta no quiere que tomemos vasos. Bueno, Zeta... Pero yo no quiero tomar vasos, pues. ¿Por qué es más rico así? En realidad es mejor tomar en vaso porque puedes percibir mejor el aroma. ¿O subjetivamente? Objetivamente. ¿Por qué? Porque percibís mejor el aroma. Porque ahí estás tomando el pico y no me huelo la mano, digamos. Claro. Es como cuando podés percibir las flatulencias en la sábana. Claro. No es lo mismo que al aire libre. El peor ejemplo que pudiste, ¿verdad? Es la mejor analogía. Es tal cual así. Así es el caso del que sabe. Si la huelo antes de tomarla, no lo mismo. No. No. No te entra la nariz. Bueno, Zeta. Sí. No le sirve, no le sirve al entrevistado. Sobre que Zeta es re sensible. Ya tuve como tres hombres rudos. Pero tomaron del pico de esta botella. No, servía. Tres hombres rudos. Bueno, Zeta, hablemos. Se nos cae el escenario. Hablemos de lo que haces actualmente en cuanto a la tecnología, al software, a qué te dedicas. Contanos un poco para quienes no te conocen. Bien, yo trabajo como desarrollador de software. Bien, realizo un poco de tarea de gestión como Scrum Master y un poco de todo, digamos. Trabajo en una pyme aquí de San Salvador que se llama Kerwan. Y bueno, por supuesto, en emprendimientos pequeños siempre hay que hacer un poco de todo. Y bueno, me toca hacer principalmente desarrollo y un poco de gestión. Ah, de gestión. Claro. Sí. Y bueno, para parte de desarrollo, vengo pero ya... No le dé a Zeta si él hace la cerveza. Él tiene su casa, 150 litros. ¿Por qué le servía Zeta? No interrumpan. Está contando lo que hace de su trabajo. Bien, y nada, así que sí, ya hace bastante tiempo que arranqué como desarrollador, que es lo que más me gusta hacer, digamos. ¿Y qué desarrollás generalmente o la mayoría de las veces? Y es una pregunta complicada, porque desde hace tiempo, digamos, que no se puede desarrollar con un solo lenguaje. Comencé desarrollando profesionalmente con Java y en el medio de todos estos años tuve que hacer cosas con PHP, por ejemplo, con PLSQL. Con PLSQL. Sí. Y con otras herramientas propietarias. El antecesor de PHP. PHP se inspiró en PLSQL. Dijeron, ¿puedo hacer esto un poquito mejor? Y salió PHP. Es como el hijo del diablo o algo así. Sí, yo conocí un lenguaje peor todavía que... Sí, que el castellano. Era un lenguaje, a ver, una herramienta de Oracle que se usaba para construir páginas web desde SQL. Yo... Se ejecutaba en el servidor de base de datos. Esto es una buenísima idea. Sí, así que podrías ver HTML mezclado con sentencias SQL y eso pintaba en una página. Ah, bien interesante. Sobre todo. Y los parámetros que se enviaban de una página a otra tenían que estar en la firma de un start procedure para que le enviaba un parámetro más, un parámetro menos. Y... Algo como que podría enseñar un profesor en la facultad, ¿viste? Que esas cosas enseñan. Es algo que se puede enseñar en la facultad. Debe estar en el programa de alguna materia. Sí, todavía. Sí, seguramente. De programación aplicada, una cosa de así esa. Que me tocó pelearme con varios lenguajes, con varias herramientas propietarias y libres. Por supuesto, siempre preferí las herramientas libres. Bien. Sí, no sé por qué siempre tuve esa curiosidad micrófono. Y demás. No se va a caer, no se va a caer. Yo lo tengo. Y bueno, hasta en la medida de lo posible siempre trato de sugerir para mis trabajos herramientas de software libre. Más que nada porque uno, cuando no encuentra la solución en internet, se mete el código de un framework y puede encontrar la respuesta al problema. En el peor de los casos, sos el primer paso de esa comunidad, digamos. Muy bien, no me pasó, pero es verdad. Muy bien. Por ejemplo, llego 10 años después de la librería y está todo re-respondido. Claro, uy, ya tengo la sensación. Sí. Respuesta del 2015, octubre. algo así. Así sucede. Así me pasa. Bien, Zeta... la idea de la en la librería, en lo que es privativo, no. En lo que es privativo, el último comentario fue en el 2015 y los anteriores fueron 3, digamos. Uno en el 2012, 2013, 2015, se rindieron y no sé qué pasó. No sé cómo resolvieron su problema, pero no lo comparten. No lo comparten y nunca más nadie más volvió a preguntar. Ah, bien. Y no tenés cómo resolverlo porque es re privativo y no puedes desarmar esa librería. O sea, no puedes ver código de eso. Y así nos pasó con algo llamado Signaler. No sé, el mismísimo demonio. El que hizo PLSQL hizo Signaler, boludo. Y así fue dejando. Se juntó con otro hijo. Tengo una buenísima idea. Yo tengo una idea mejor. Ah, ¿vos el que hizo PLSQL? Sí. No, por Dios. Tengo una idea. A ver, nos contemos eso. No, bueno, la cosa es que el Signaler es una librería para sockets. Onda, socket.io, pero 10 años atrasado, digamos, en todo lo que es funcionalidad. Comunidad, soporte, como pareciste que no tiene librería nativa para Android oficial. O sea, tienes que usar la librería para Java, que anda como el ojete. Bueno, no vamos a entrar en más detalles, pero el punto es que en lo privativo siempre es mucho... Le mete mucha emoción enseñar a las cosas al developer. Perdón. Cuando es privativo siempre tenés el problema de la documentación y la comunidad que hay atrás de eso. Por lo general, o no hay documentación y además no hay comunidad, digamos, entonces... Bueno, volvamos a la entrevista, no nos vayamos. Sí, perdón. Es que ya me pegó la DARM. Es buena la DARM. Bueno, hablemos de desarrollo con metodologías ágiles y contanos un poco, no tan técnico, tratando de no ser tan técnico, ¿qué significa el desarrollo con metodologías ágiles y cuál es tu experiencia o cuál utilizas actualmente? Notar que el señor del conductor designado abre la cerveza con el encendedor y yo no lo puedo abrir ni con el abridor. Notar la diferencia de calle que hay acá. Porque yo participo en los foros. Lo estaba usando al revés. No, no hay que ver. ¿Ese lado o ese yo? Bueno. La cosa es que lo usé mal. Volvamos a Z, metodología ágil. Bien, bueno, en realidad un poquito más amplio que las metodologías ágiles, las metodologías que existen para el desarrollo de software en sí. Por ejemplo, yo comencé de chico a aprender un lenguaje y aprendía cosas puntuales, desarrollaba cosas según mis necesidades, porque tenía curiosidad de hacer algo, pero de una forma bastante artesanal. Ya cuando uno se quiere hacer algo un poco más en serio, necesita asegurarse de hacerlo de la mejor manera. Entonces, ¿para qué reinventar la rueda? Uno va y recurre a un método que ya alguien lo pensó, alguien lo probó, ¿cierto? Y de ahí pueden salir patrones de diseño, lo que podría ser para un desarrollo de software, la parte que compete a lo que es código, o una metodología de desarrollo, lo que sería para toda la gestión de un proyecto de software. Y bueno, las metodologías ágiles como que ahora se pusieron de moda. Sí, sí, sí. Y como que todos quieren usarla y para tener la estrellita de soy ágil, pero en realidad casi no. Esa estrella yo no la tengo. Sí. Soy todo menos ágil. Claro, casi. Disculpa. Casi nadie la usa como debería, digo. Y también en algún momento, como se popularizaron tanto, salieron ciertos organismos que intentaron como hacer un poco más formal las metodologías ágiles y terminaron haciéndolas un poco más pesadas. ¿Como la metodología XP? ¿Cosas de esa? XP es una metodología ágil que nació en los 90. Estoy re moderno. Sí. Bueno, es que estoy 8-bitero. Eso fue lo último que viste en el programa antes de recibirte, ¿no? No. Alguna vez fui a una jornada que hacía la facultad a la que yo iba, muerte de esa facultad, y fui y hablaban de eso, y como fue lo único que no me interesó, me quedó así como metodologías XP. Nada más. Después ya estaba combinado, ya fue. Así que, bueno, en particular, lo que es Extreme Programming es básicamente sentarse a programar y codear a la par de lo que necesita el cliente. Y bueno, en el camino vamos viendo y utilizando ciertas herramientas para desarrollar, pero es muy... Es muy extreme. Muy rústico. Yo programo así. Igual le añadieron algunas herramientas más, como que se intenta hacer bastante testing y demás cuestiones, pero es para proyectos pequeños y donde no se requiere coordinar tantas personas, tantas desarrolladores metiendo mano en un mismo código. Después tenemos un poco más estructurado lo que sería Scrum. Scrum como... Bastante más popular, ¿no? Sí, bastante, bastante popular por estos tiempos en los cuales, como decía, la mayoría de las empresas dejaron de decir que hacían o que seguían un proceso RUP estructurado para decir que utilizan ágil, ¿no? Pero en ágil hay algunas empresas que se pusieron bastante las pilas y están haciendo cosas bastante interesantes. En algún momento salieron metodologías que evolucionaron un poco más allá de lo que era una metodología Scrum, y salió, por ejemplo, DevOps. Esto se propuso, creo que por Flickr, por ejemplo, donde necesitaban hacer 10 despliegues al día. 10 puestas en producción al día. Entonces, claro, y hay chance de romper todo, digamos. Sí. Imagínate todo lo que tienes que gestionar para poder hacer eso, digamos. Entonces, no podemos dejarlo al azar. Entonces, bueno, propongamos una forma de trabajo, es lo que hicieron. Y bueno, de ahí salió una metodología. Básicamente, la metodología que nos da un marco de trabajo. Con ese marco de trabajo, evitamos de caer en errores o de descubrir cosas por nosotros mismos. Digamos, no reinventemos la rueda. Nos basemos en algo que ya desarrolló alguien, que ya pensó alguien, que ya lo probó, y a partir de ahí avancemos. Y una vez que podamos manejar apropiadamente una metodología, si queremos adaptarla a nuestra necesidad, ahí ya vamos viendo, digamos, que es una de las experiencias. ¿Y Scrum se puede utilizar solamente en desarrollo de software o en la gestión de cualquier proyecto, de cualquier cosa? Y por ejemplo, ¿pudiste extrapolar Scrum para el desarrollo de tu propia cerveza? No es exactamente el mismo proceso. Ah, mientras los borrachos toman. Claro, por ejemplo, en el caso de la producción de la cerveza, ya un proceso que puede decirse bien determinado, bien fijo, se tiene como que la mayoría de las variables controladas. Sí, podría decirse un proceso en cascada, es bastante estructurado. En cambio, en el software, empecemos porque el cliente no sabe bien lo que quiere. Nunca sabe lo que quiere. Nunca sabe lo que quiere. Pero siempre tiene la razón. Pero siempre, y lo quiere para ayer. Sí, sí. Y barato. Y tiene que cumplir las 3B. Bueno, bonito y barato. Siempre. Y rápido. Habría que ver una aérea ahí. Y rápido. Sí, bueno, algo que ocurre siempre con estas cuestiones de que les sucede a las empresas que quieren utilizar metodologías ágiles es que quieren utilizarla para tener, como decía, la estrellita de soy ágil. Pero después tienen el proceso de negocio y el proceso de negocio no es ágil. Es estructurado porque de pronto van y tratan con el cliente y dice, bueno, decime cuándo va a tener el proyecto terminado en producción. Entonces te piden una fecha exacta, te pide que le entregue un documento diciendo exactamente todo lo que va a tener cuando él todavía no te lo dijo. Y claro. Es muy genial. Sí. Entonces tenemos esta cuestión de que si vamos a ser ágiles, hay que ser ágiles también en el... hay que modificar el proceso. Sí, en todo el proceso, incluyendo la parte de negociación. Por ejemplo, vamos a hacer un proyecto que el cliente tiene una idea, no sabe bien para dónde va a ir la idea, pero tiene una idea base. Ok, desarrollemos un prototipo, ¿cierto? Siguiendo una metodología, por ejemplo, no sé, el Lean Startup, que también se puso de moda este último año. Y bueno, vamos a desarrollar una aplicación sencilla, primero para validar que lo que quiere el cliente sea eso. Y segundo, para ayudarle al cliente a que determine si su aplicación va a funcionar o no va a funcionar. Entonces, por ejemplo, podemos agarrar y tratar con el cliente y decir, bueno, vamos a desarrollar lo que se puede desarrollar en 2 meses y lo vamos a hacer en 4 sprints. Un sprint 0 donde sentamos las bases para el proyecto, unas bases pequeñas, y a partir de eso evolucionamos 3 sprints más y a partir de ahí vemos si vos querés seguir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Le ahorras al cliente tener que planificar un proyecto de todo un año y sabe en el corto plazo si el proyecto va a andar o no va a andar, y de pronto el proyecto puede variar de dirección. ¿Sí? Pivotear. Exactamente, puede... Pivotear. ¿Cómo él no tiene el micrófono? Entonces, digamos, por eso es ágil, digamos. En las metodologías ágiles, son bienvenidos los cambios. Por supuesto, tenemos en Scrum que cada final de sprint se hace una revaloración de lo que se hizo y se ve para dónde se va a ir. Y durante un sprint, que pueden ser de 2 semanas, 3 o 1 mes, durante ese tiempo se desarrolla una cantidad fija de características y en ese pequeño lapso de tiempo es como si sería una metodología antigua, una metodología en cascada, como quien dice. Y a partir de ahí se va viendo, digamos, tampoco es que es muy loco y cada quien hace lo que quiere, ¿no? Sino que se sigue esa dinámica y, bueno, permite encontrar resultados rápidos, que es lo importante, una de las características. Y la experiencia esta de utilizando, digamos, las metodologías ágiles, ¿cuál es el mejor beneficio que tiene? O sea, sí o sí metodologías ágiles porque... Bien, porque no te clavas con un proyecto grande. Tanto vos como desarrollador... Y al cliente también no compra algo que le va a costar mucho y que va a tardar mucho tiempo en verlo. Más que nada el tiempo que le toma en salir al mercado el producto. Porque el cliente puede ir viendo los prototipos en cada sprint o cuando se hace el deadline de producto. Aparte, la idea es trabajar muy de cerca con el cliente. Que el cliente vaya viendo lo que se va haciendo. ¿Cierto? A cada final de sprint se hace una demo, se le muestra al cliente en qué se avanzó y el cliente automáticamente ve en qué está gastando su plata. Importante la tangibilidad de los procesos. Exactamente. Oh, bien ahí. ¿Viste que bien estudiado? ¿Viste? No soy un cualquiera de tomador de padre. Otra vez. Le dijiste de 3 años. Acá lo importante es la tangibilidad de los proyectos. Bueno, papá. Acá la audiencia pregunta. dice, ¿en qué proyecto no debería usar una metodología ágil? Bien, en proyectos donde ya tengas todo determinado, digamos. Si necesitas hacer, por ejemplo, un proyecto para un sistema en tiempo real. Y tiene que ser una planificación buena, digamos. Si vamos a enviar un satélite al espacio, no podemos estar viendo qué es lo que queremos, digamos. Ya sabemos lo que queremos y hay que hacerlo siguiendo determinado proceso con una planificación, porque seguramente la plata ya no debe ser un problema, digamos. Claro. O sea, ya tenés que tener los requisitos. La plata siempre es un problema, David. Bueno, pero si va a mandar un satélite, tenés que tener un margen, digamos. No decir, uy, me faltaron 32 pesos. Cancelen todo, chicos. Cancelen todo. Venden lo que puedan. Venden lo que puedan. Dejen lo que no se pueda. Vendan por parte. Claro. ¿Cómo eso? No sé. Próximo invitado. Si trae cerveza, si no, nada. Y lanzallamas. Tenemos tribuna, ¿eh? Ojo, la tribuna que no aplaude. La única tribuna. ¿Tribuna? No aplaude. La tribuna se pone a la hora. Es como también un estilo de nuestro programa, que la tribuna no aplaude, no tenemos aplaudidores. Otra pregunta dice, ¿está bien adaptar una metodología a las necesidades de tu proyecto? Sí, yo digo sí. Sí, está bueno, de hecho es lo más recomendable, porque si de pronto vamos a ser ágiles y nos ponemos estrictos en cumplir exactamente en las 50 reuniones que se tienen que hacer a la semana y por ahí no son necesarias, sí, lo más recomendable es adaptar. Y no dejes de ser ágil, ¿no? Claro, exactamente. Ágil y adaptable. Frase de padre. Frase de padre. Hija, tenés que ser ágil y adaptable. No le puedo decir eso. La criaba como, dijo, documentando un proyecto. Pero imagínate que si de los 4 años te educarían así, llegás a esta edad y son... Eso es re eficiente. Re eficiente. Claro. A los 8 años ya soy ingeniero, digamos. Claro. Manejo de procesos, tiempo, dinero, todo. Toque. Bueno, sigamos, Zeta. ¿Hay otra pregunta? Todavía no. ¿No le están preguntando el tema del video? Todavía no, pero seguramente ya lo van a dejar. Bueno, continuemos. A ver, yendo a nuestra audiencia, la gente que nos escucha, ¿qué les recomendarías a vos, ya con, digamos, tenés tu experiencia en cuanto a desarrollo y utilización de metodologías ágiles, para que apliquen en sus proyectos personales, en su vida profesional? ¿Por dónde tienen que hacer? ¿Empezar haciendo un curso, leyendo algún libro? Y yo soy más partidario de ser autodidacta, de agarrar internet y buscar lo que se necesite en sí, y yo creo que es suficiente. Porque, por ejemplo, cuando uno va a hacer un curso, muchas veces no lo aprovecha porque te tiran bastante información básica, y cuando vos podrías aprovechar tal vez el curso para preguntar cosas un poco más complejas, claro, si se quiere, o de mayor profundidad. Entonces, primero diría que aprenden un poco de forma autodidacta y después, si quieren, hacen un curso. Yo no recuerdo la última vez que hice un curso, pero la mayoría voy por... Es que son re pícaros, porque te hacen el curso con la documentación básica oficial. Exacto. Entonces, qué sé yo, son, no sé, ponele 40 párrafos, 50 párrafos, y con eso te roban 60 horas de un curso de 60 horas. Te roban, pero, empiezan a te es roban. Es que te roban, porque... Oh, no me cagas de odio, porque... Empieza a gritar. No me voy a caer porque empieza a gritar. Te chorean porque... ya me pegó la edad. Te chorean porque empiezan a escribir el proyecto. Bueno, vamos. Encima con un hindú que habla re mal en inglés. Hola, bienvenidos a Open Webinar. No, porque te hacen el curso de 60 horas donde 49 horas son el vaguito cometiendo errores de tipeo, encontrándolo, tenés arreglándolo. Tenés que se pagar graba. Mejores, o sea, cursos. No edita el video el tipo. Todavía no entraste a los cursos de David Ward. Tenemos cursos cómo hacer un programa de radio solamente entre amigos. Buenísima. Sí. Todavía no. ¿Cómo ligar cerveza? ¿Cómo claro. Che, traigan a alguien. Punto número uno. Traigan a alguien que haga cerveza y utilice metodologías ágiles. Checa. Bien. Acá otra pregunta de público. Dice... ¿estaría bien usar... Espera que no sabe leer. No fue al curso de lectura. Estoy leyendo en diagonal. Viste que el monitor se ve como el orto cuando lo ve en diagonal. ¿Cómo lee en diagonal? ¿Qué es una sopa de letra? Ese chat es una sopa de letra. Ya sean los programadores que arreglen eso, por Dios. Radio ¿Usarías, tú? Por ejemplo, Scrum a un proyecto propio sin clientes y otra? Y a un proyecto con muchas. Bueno, está bien. No diga lo que tengo que hacer. Podría probar con no sé, con Canvas o con algo orientado a prototipos quizás. Porque, a ver, en Scrum tenemos sí o sí un papel fundamental que es Product Owner y tenemos un par de desarrolladores y un Scrum Master. Entonces, hay recursos que hay que cumplir para que se cumpla la metodología. Sí, y ahí tiene sentido, digamos, la metodología Scrum. El trabajo con el cliente y demás. Cuando uno tiene un proyecto propio y quiere desarrollar algo que se le está ocurriendo, por ahí conviene orientarlo más a prototipo, emplear algún mecanismo para validar con los clientes, digamos, ¿vos comprarías este proyecto, sí o no? Digo, entonces, creo que acá se refiere a donde no hay cliente, no hay intención comercial. Por ahí es algo, un hobby, algo suficientemente pequeño. Como una tesis. Algo suficientemente pequeño. Y esa es la segunda. Pequeño como David. Bueno, ya empezó. Ya van a quedar todos. A ver, terminemos con esta. Cuando es un propósito personal, un proyecto personal, ¿hay necesidad de algo ágil o usarías Scrum? No, tal vez usaría Kanban. O XP, ¿por qué no? ¿Con vos? Ah, con vos. ¿También está Zeta? Sí, Zeta. Ah, sos genial, Zeta. Gracias, Zeta. Se setean. Zeta, Zeta top. Y los proyectos personales, no sé, es que también te surge muy de tus propias necesidades. Yo claro. Desarrollé muchas cosas que nunca liberé y fueron a nivel personal. Aprendí muchas cosas. Pero a nivel personal es complicado, digamos. En planificar, voy a hacer esto de aquí hasta acá. Si no lo voy a liberar al público, no llego a imaginar un proyecto así. Por ejemplo, en algún momento necesitaba convertir un formato de video a otro hace, no sé, 15 años. Y no había mucha herramienta. Claro, y me tocó, no encontraba una herramienta libre en ese momento todavía, era usuario Windows, tenía que pelearme con Shareware que te ponía el logo del video del encoder, una marca de agua. Y claro, yo no quería la marca de agua. Entonces, ¿qué tocó? Tocó aprender hacer ingeniería inversa, aprender un poco de assembler, abrir el ejecutable, el binario al medio. Y ahí cambiar un par de saltos para saltarme la parte de registro y demás y poder encodear los videos de esa manera. Entonces, todo como por que. Todo por no pagar 15 pesos. Todo por no pagar 15 pesos. Encima era el 1-1, imagínate en esa época. Claro, bueno, yo era menor de edad, no tenía tarjeta de crédito y todo eso, como que. Es verdad, es verdad. No era fácil comprarlo tampoco. Yo cuando era menor de edad no hacía esas cosas. Por eso estoy donde estoy. Bueno, vamos. La última pregunta. Por ahora. Cuando el proyecto es de mucha investigación, me imagino que habla de su tesis. ¿Usted es parte de procrastinadores de tesis Jujuy? Sí, efectivamente. Es un grupo donde la gente se junta y procrastina su tesis juntos, digamos. Sí. ¿Yo era la tesis? ¿No está? Sí. ¿Vos no sos tesista? No, yo estoy para ayudarte. Bueno, ya voy a llegar. Sí. Ya te va a llegar el mail de invitación. Un grupo urgente. El link de confirmación te va a llegar. Sí, en realidad ese grupo de procrastinadores de tesis lo pensamos, pero todavía no organizamos la primera reunión, la venimos pateando. Sí, un año atrasado la reunión. Como la tesis, pues, si son tesistas, eso anda. Bueno, última pregunta que el tiempo apremia. Cuando poner una tesis, que es mucha investigación, ¿alguna metodología ágil funcionaría o tiene la misma lógica que un proyecto personal? No, la investigación es investigación. Se utilizaría una metodología orientada a eso, más que nada, no Scrum. Scrum es muy para desarrollar o construir algo, no necesariamente software. Claro, es muy general. Digo. Bien, vamos cerrando. Bueno, la última. ¿Cómo pregunta al público. Cuando dice, ¿cuándo no debería usar una metodología ágil o en qué proyecto no se debería usar? Creo que lo que respondiste recién. Cuando no se cumplen los requisitos. Ya sea cuando vaya a investigar lo que decíamos, porque algo bastante abierto, no sabemos con qué nos vamos a encontrar, no sabemos cuándo vamos a terminar de investigar, o cuando esté muy, muy definido todo. Si está todo bien definido, nada, se hace lo que se tiene que hacer y ya está, digamos, con una metodología tradicional, con rope o con... pero ya metodología ágil no tendría mucho sentido porque no estaríamos aprovechando el beneficio de lo que es ir variando o ir pivotando, como decían, en el desarrollo. Claro. Bien, como sabrán, los tiempos en las redes son tiranos. Agradecerte, Zeta, primero por acercarte al programa de radio, traer cerveza, público. Dark. Dark. ¡Tar! Estaría bueno el spot que sea ¡Tar! Gritando así desde el baño. ¡Desde el baño! ¡Tar! Bueno, agradecerte, darte un minuto, 30 segundos para que hagas tu conclusión final. Y bueno, también comentanos qué te parece nuestro programa, porque para nosotros es interesante que la gente opine bien. Comentanos. Concluimos. Cerrar. No, a ver, es que el nombre de la consola tiene el puntero listo para silenciar el micrófono, así que empieza a hablar mal. No, nada, me parece interesante cualquier tipo de iniciativa que se den en el ámbito de la provincia, en especial porque creo que estamos bastante aislados de otros movimientos que se pueden dar en ciudades grandes, donde todo surge por sinergia, digamos, uno avanza, investiga y ya de pronto se topa con otra persona que también está más o menos en lo mismo y él se mueve todo solo. Y aquí en Jujuy estamos como bastante aislados de eso, entonces cada una de las pequeñas cosas que puedan surgir, cada una de las pequeñas iniciativas en cualquier ámbito está bastante buena y tenemos que intentar apoyar, ya sea este programa, ya sea pequeños emprendimientos que salen ahí, pequeñas empresas. Creo que somos bastante pequeños, estamos bastante lejos de donde se mueve bastante plata. Cada vez que decís pequeño, a David se le mueve el ojo. Me hago más pequeño. No, sí, eso. Entonces, nada, está copado, digamos, que se organicen, por ejemplo, jornadas de software libre, se organicen cursos, se organicen juntadas de informáticos, está buenísimo. Todo lo que sea para aportar a eso me parece genial. Pero juntadas de informáticos, que se junten a compartir informáticos, porque a las LAN party que yo he visto, se juntan a chupar y a jugar counter, ¿no? Bueno, entonces hay que... O sea, no es que no haya que chupar ni jugar counter, sino que habría que agregar un poco además, de conocimiento. Además, hay que ir evolucionando, ¿no? Claro, claro. Sí, hay que cambiar la versión de counter. Bueno, agradecerte, Z. No le podemos cortar el micrófono ni decirle chao porque se va a quedar acá con nosotros. Va a pasar a ser parte de nuestra tribuna que no aplaude. Así que... Agradecerte, Z, un aplauso. Uno. Uno, le dieron un aplauso. Un aplauso. Es genial, novia, la tribuna es genial. Tiene una onda de Beatworld. Así que bueno, vamos a pasar a la musiquita. Estamos ahí coordinando con Gabriel, que es nuestro tercer entrevistado del día de hoy. A hablar un poco de él. La música nos va a ayudar a que lo podamos hablar por teléfono y sincronizar esto de las telecomunicaciones. Así que bueno, agradecerte, Z. Bienvenido siempre. Con cerveza, más cerveza o con mucha más cerveza. Así que, bueno. ¿Tiene algún contacto donde se le pueda comprar cerveza? ¿O desarrollar software? Bueno, tenemos una página de Facebook que es Darm Cerveza Artesanal. Darm. D-H-A-R-M. Darm. Cerveza Artesanal. Vamos con la música. Better world for me and you. flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. Bueno, arrancamos nuestro último bloque. Vamos a entrevistar en este bloque a Gabriel Infante López. Por ahí, para quienes no lo conocen, en mi caso no lo conocía. Me pasó contacto un amigo del medio informático. Una persona muy altamente capacitada que empezó estudiando en Jujuy su primaria y su secundaria y después abandonó Jujuy. Y bueno, vamos a hablar de su experiencia, dónde está, de qué trabaja. Si usa el video. Si usa el video o papel higiénico, es muy importante. Así que le vamos a dar la bienvenida. Es muy importante eso. Por lo menos para mi vida. Tiene un fetiche, ¿sí? Quería saber la opinión de todos. Sí. ¿Querés saber si era él el loco? Yo soy el loco. Pero bueno, le damos la bienvenida a Gabriel Infante López. Buenas noches, Gabriel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, acá te saludamos con Jorge y David. Hola, buenas noches, Gabriel. Hola. ¿Cómo andan? Bueno, Jorge te va a hacer las tres preguntas que le hacemos a nuestros entrevistados en este programa que llamamos The Beat World. Son nuestras preguntas como para empezar a conocer a quién está del otro lado y bueno y conocer su informática, como diríamos. Gabriel, la primera pregunta es, ¿qué sistema operativo utilizás? macOS, hace muchos años ya. Buenísimo. ¿Por alguna razón en particular? Cuando terminé mi doctorado me regalé la primera Mac. Venía del mundo Linux y me quedé con Mac por las prestaciones que tiene y por ser un Linux por debajo. Bien, por un buen hardware, ¿no? Un buen hardware, además, y no tiene tantos problemas de compatibilidad por ser cerrado, ¿no? Claro. Bueno, la segunda creo que ya vamos por el lado que vamos conociéndote. ¿Qué es el entorno de escritorio utilizás? Y el entorno que viene con Mac. ¿Y la Nunca Shell? Lo he cambiado. ¿Y la Shell? Sí, Shell uso. Sí, Shell con Oh My Shell. Ah, Fish. El ZSH. ZSH. Sí. Genial, sí, muy sí, bueno. Sí, vamos, ya vamos 2 de 3 hoy. Y uso mucho Temux como un multiplexer de la terminal. Sí, la evolución de Scream. Ajá. Elijo. Sí. Escuchamos que con Scream. Bien. Gabriel, sin interrumpirte tanto, porque vamos a tratar de no interrumpir esta vez. Vamos a hacer posible. No prometemos nada. Gabriel, comentanos un poco, así como a grandes rasgos, cómo fue... Hoy estás en un lugar y cómo hiciste para llegar de ahí. O sea, eras estudiante acá en la secundaria. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Fuiste a Córdoba? Contanos un poco. Bueno, yo soy egresado del ENET número 1, Escolástico Cegadas, que ya no se llaman más ENET, pero bueno, en esa época se llamaba ENET. Me vine a estudiar a Córdoba en el 94, en la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física. Ahí me licencié en Ciencias de la Computación. Me fui a estudiar a Holanda, donde trabajé en varios temas. En particular, me focalicé en lógicas y después en procesamiento de lenguaje natural. Después volví a la Argentina, trabajé para el CONICET y para la universidad, como 10 años, y después me mudé a la industria, trabajé para Intel alrededor de 3 años y ahora trabajo para McAfee desde hace 2 más o menos. Muy bien, un historial. Muy excelente trayectoria, Gabriel. ¿Y tenés 99? Tengo 43 años ahora ya. Se lo ve más joven, muy brazo. Me quedan 10 años, hijo, no pasé todo hijo. Eso. ¿Tiene hijo o no tiene hijo? Tengo 3 hijos. Para todo lo otro fue... ¿Antes de los hijos o durante? No, y estuvo en el medio también, porque mi hijo más grande va a cumplir 17. Bien, se puede ver. Tiene esperanza todavía el conductor. Sí, acá tengo una esperanza. Sí. Gabriel, comentanos, actualmente nos decís que estás en McAfee. ¿Qué haces ahí? Sí, en McAfee estoy en un equipo que hace un producto que se llama McAfee Investigator, que es un producto que se vende, que ayuda, es una especie de asistente basado en inteligencia artificial que asiste a investigadores de criminalística para grandes empresas. McAfee tiene como dos áreas grandes. Una es la que se dedica a consumer, a consumidores finales, que son los antivirus, y no sé si tiene alguno tiene un Smart TV, va a ver que hay un antivirus en el Smart TV. Y después está la parte que se dedica a las compañías, y en esa división entonces manejo yo. Generalmente compañías grandes como, no sé, por decir alguna, los casinos de Las Vegas o los subtes de Nueva York o lo que sea, tienen una oficina o un departamento que se dedica a investigar y a verificar de la sanidad de la infraestructura de la compañía. Y bueno, entonces ellos tienen un montón de herramientas que ayudan a monitorear lo que está pasando, y cuando reciben alertas, algunas alertas las investigan para saber si son falsos positivos o si verdaderamente están sufriendo un ataque informático. Entonces nosotros hacemos una herramienta que asiste a estos investigadores en el trabajo de investigar. Ah, muy bueno. Muy bueno. Yo pensé que McAfee hacía antivirus, ¿no? Sí, yo también. Qué bueno que nos podemos entrevistar. Sí, el portafolio de McAfee es bastante, bastante grande. Bastante grande. ¿Y cómo es que llegás a McAfee? O sea, más allá de tu desarrollo profesional, que estamos, o sea, cuando nos mandaste... Sí, fue un poco accidental. Yo me mudé, en realidad, como le había contado, a Intel, de la universidad. Y después Intel era dueña de McAfee en aquel momento y se desprende de la sección esa de seguridad informática. Y bueno, entonces resurge McAfee nuevamente con ese nombre. Y bueno, ahí fuimos todos. Básicamente nos vendieron. Como esclavos. Sí, algo así. Nos vendieron como esclavos. Entonces así llegué. Muy bien. Y ¿se puede saber dónde estás físicamente en este momento? En Córdoba. Ah, bien. Yo esperaba un Amsterdam. En el Congo, bendito. No. Diamante. No, ella tiene una oficina de 300 empleados, McAfee, acá en Córdoba. Ah, bien. Gigante. Mira, bueno, nos vamos enterando, por lo menos la gente del programa, nos estamos enterando de mucho que no conocíamos. Sí, es bastante. Es bastante, muy grande. Ah, muy bien. Tenemos un edificio con tres pisos. Sí, ha crecido mucho a partir de que se desprendió Intel de McAfee, ha crecido bastante. Éramos 150 y ahora somos 300. Ah, muy bien, McAfee. Muy bueno, Gabriel. ¿Cuál es tu rol ahí? ¿Cómo lo llevas? Yo soy arquitecto de software y tengo a mi cargo un equipo que hace analytics, machine learning y data mining. Y también colaboro con otro equipo que hace el motor de inferencia de este sistema experto que les decía antes. Ah, muy bien, completo, un arquitecto del software, entre las cosas. Sí. ¿Sobre qué tecnología nos podés comentar en las que trabajan? Y hay varias tecnologías. El equipo este más chiquito de Data Mining trabajamos con Python, generalmente, con Spark, y se programa en Python, en R. Y ahora estamos empezando a hacer unos desarrollos en Scala. El otro equipo, el equipo de inferencia, ahí trabajan con programando en Scala, y después el stack de tecnología tiene bases de datos Grafo, Neo4j, tiene Redis también para un key value, y después deployamos sobre Amazon utilizando una tecnología propia. Muy bueno. Muy bien, ¿eh? Un amplio stack de lenguaje, sí. Y cosas. De herramientas para trabajar. Sí, sí. Y acá vos que tenés una formación en inteligencia artificial, uh-huh. A los que somos totalmente ignorantes en inteligencia artificial como yo. Iba a decir programa, pero bueno, me incluyo solo. Digo la verdad. ¿Cuándo se puede decir? Desde el punto de vista de desarrollador, ¿cuál es la inteligencia artificial más simple que puede hacer con la menos cantidad de cosas extravagantes? Y reglas, te diría que sería la versión más simple de inteligencia artificial. Tener muchos if and else, a veces también algoritmos de búsqueda. ¿Muchos if? Se les llama muchos if. Muchos if, y es como que, digamos que de alguna manera vos tenés que codificar el conocimiento de un humano en una máquina, ¿no? Entonces una manera de codificar es a través de muchos if. ¿Pero tiene que cumplir ciertas reglas para considerarse inteligente? Yo diría que no. O sea, como se lo ve en la literatura, por lo menos, ¿no? Entonces, cuando ese conocimiento que vos querés meter en la computadora se vuelve más complejo y más difícil de atrapar con if, entonces aparecen estas técnicas de machine learning, de aprendizaje automático. Pero es básicamente eso, ¿no? Claro, tengo que retroalimentar las salidas, por ejemplo, de mis 300 if anidados Claro, entonces ahí ya se complica. ¿Para que se considere inteligente o...? No, tampoco diría que hace falta. O una manera de realimentar eso es que pongas a alguien que lea y que corrija los if. Entonces ese de nuevo es conocimiento que vos vas incorporando a tu sistema. Pero bueno, entonces, está bueno, ¿cómo eso se vuelve? Está bueno. Eso es un punto de vista de negocio, porque abaratás, porque no tenés que investigar ni implementar Spark, bueno, ni depende, aprender, ¿no?, un Python avanzado. Eso es la suposición de que el humano cuesta más barato que la máquina. Sí, claro. Es la visión de trabajo en negro. Ahí buscamos... Claro, precarizado. Trabajo precarizado, exactamente. Claro. Gabriel, coméntanos, nos dijiste que pasaste por el CONICET. ¿Qué hacías ahí en el CONICET específicamente? Trabajaba en procesamiento de lenguaje natural. Armé un grupo cuando volví acá, en el FAMAF, donde estudié yo, donde hacíamos investigación en lenguaje natural, lenguaje humano. Y sobre todo nos dedicábamos a parsing, a análisis sintáctico. Ah, bien, por ser. Perdóname, estoy como curioso del lado de developer. Una vez que ya hice mi primer ejemplo de 300 if anidada y lo considero práctico, si yo quiero decir, a ver, esto es un quilombo de mantener y de extender, o sea, de escalarlo, ¿cuál es el siguiente paso dentro del área de la inteligencia artificial? Y la siguiente sería, no, depende bastante del problema, ¿no? Pero pensá en el dominio de spam, de mails, donde vos dijiste, hiciste un montón de reglas que decían, si tiene Viagra, es spam. Sí, si tiene ese era una... un dolor de huevo. ¿Te acordás? A mí, me pasó cuando administraba el servidor de correo, cuando era informático, antes era informático. Y administraba el servidor de correo y... Sí, ese era un bardo, que spamazo sí me ayudaba, pero... Era un bardo de hacer. Exactamente. Entonces, después el problema cambia, que vos tenés muchos mails que sabes que son spam y muchos otros mails que no sabes que son spam. Entonces, ahí utilizas un algoritmo de aprendizaje automático, donde le das la parva de ejemplos y el algoritmo te saca los Ipsos. Ah. Cosas para... Agenda. Sí, todo, chicos. Gabriel, ahora volviendo un poco más a lo personal... A la Wikipedia. Volviendo más a lo que nosotros por ahí con el programa queremos hacer con los entrevistados que hacemos llegar acá, es ¿qué le dirías a nuestra audiencia, casi en su 92% jujeños? ¿Cómo hacen para llegar, por ejemplo, a tener un PhD en Amsterdam? ¿Qué le dirías vos? ¿Por dónde tienen que empezar? Y es que buena pregunta. Yo no sé bien si es una receta ganadora. Yo te digo mi receta, es lo que me pasó a mí, ¿no? ¿Cómo lo hice yo? Que no sé si a todo el mundo le funcionará o si todo el mundo tendrá las ganas o la energía o la dedicación para hacerlo. Pero en mi caso particular, yo tuve la suerte de que a mí me gusta mucho la computación, me gusta mucho la informática. Entonces, la clave de mi éxito no ha sido la genialidad, sino la cantidad de horas que le dediqué. Entonces, como si uno quiere tener una alta probabilidad, las probabilidades de ser exitoso en algo están directamente proporcionales a la cantidad de horas que uno le pone. Muy bien, lo vamos a anotar. Lo veo ahora como una de mis frases paternales. Sí. Hija. Bueno. Hija. Yo estudié como perro. Claro. Muy bien, Gabriel, a ver, y bueno, nosotros somos bien del mundo del software libre y de ese lado. ¿El software libre en algún momento te ayudó a dar un salto o fue la única opción o realmente te... No, nosotros usamos software libre y lo monitoreamos y a veces contribuimos, ¿no? En muchos casos contribuimos. Y en muchas de las herramientas que nosotros usamos tiene una versión de software libre, por ejemplo, Neo4j. Pero bueno, como nosotros hacemos plata con eso, pagamos licencia. Y en general, viste, casi todos los negocios de software libre tienen esta doble fase, una Community Edition y una Enterprise Edition. Sí, en la Community pagás y en la Enterprise no pagás. Pero sí, es fundamental también para el desarrollo de las compañías, el software libre es fundamental. Sobre todo para el sostenimiento de los productos, ¿no? Porque imagínate si vos sos una empresa que tiene un producto que lo ofrece como software libre, de repente tenés un montón de gente que construye una comunidad, que hace el producto más fuerte, que lo debaguea, que le pone horas que la empresa nunca cobra o que esa persona nunca cobra, y lo vuelven más robusto la Enterprise Edition. Al producto. Claro, entonces el software libre tiene esa fase, ¿no? Es como que yo también les cuento esto para desmitificarlo un poco el software libre, tiene una parte comercial, un ojo económico muy fuerte y muy poderoso. Muy bien, Gabriel, y como para cerrar la nota, sabés que los tiempos en radio son tiranos, todos los tiempos son tiranos. Son tiranos todos los tiempos, los jefes y, es otra frase. Y los colectiveros. Tiranos, sí. Sí, sí, sí, los colectiveros también son tiranos. Y hoy me agarré con el colectivo. Mañana no van a ver. Mañana no va a haber colectivo. No hay colectivo, no creo que no hay taxi, no hay nada. No hay nada. Gabriel, como cerrando y concluyendo un poco, bueno, nos decías el éxito tiene que ver mucho con la hora silla y con la dedicación que uno tiene, no tanto la genialidad. Exactamente. ¿Y alguna vez volviste, por ejemplo, a las comunidades por ahí de Jujuy o a la gente de Jujuy que se dedica a la informática o tenés algún contacto con alguien? No, no, este contacto me lo dio Marcelo Vázquez, que fue compañero mío del secundario. Ah, mira, pero me gustaría volver, me gustaría... Bueno, una charla magistral, estaría contribuir. Bueno. Estaría bueno una charla de experiencia. Es más, lo vamos a coordinar. O sea que somos tu primer contacto con los informáticos reales de Jujuy. Exactamente. Gracias a Marcelo, bueno. Sí. Gracias a Marcelo, un saludo. Saludo a Marcelo. Cuando yo era chico no había así comunidad, éramos poca gente, ¿no? O sea, capaz que no éramos pocos, pero no, los que yo conocía eran pocos. No había tanta facilidad para las comunidades virtuales y estas herramientas que están disponibles ahora. De la juventud. Me parece que son muy poderosos. Una pregunta, así estoy sacando el juego acá. Ya hice mis 300 y entre las preguntas que hacía el señor conductor designado. Ya hice mis 300 y dije, bueno, esto es inmantenible, funciona, pero es inmantenible. El peruano se enojó, reclamó sus derechos y se fue. Está bien, perfecto. Ahora, usé algunas técnicas de Machine Learning para optimizar la generación de esos if. Ahora, ¿cuál decís vos que es el siguiente paso? Y el siguiente paso, si seguimos con el ejemplo del spam, es socializarlo, ¿no? Entonces ahora le presentas al usuario y que te clasifique él cuando vos no sabes bien cómo clasificar. Y ese nuevo mail que te clasificó el usuario lo usas como material de entrenamiento o como una especie de votación. Entonces básicamente eso es lo que ha hecho Google para resolver el problema del spam, ¿no? En vez de tener uno, dos o tres personas clasificando, tiene ahora a todo el mundo clasificando spam. Y entonces eso genera una cantidad enorme. Es como que te toma un taxi y lo tenga que manejar vos. Es muy bueno, digamos, el negocio. Es tal cual eso. Así que bueno. Sí, sí. Y bueno, entonces, y el problema este de Cambridge Analytica es también un poco de eso, ¿no? Toda la información que hay, los ifs que se pueden inducir automáticamente. Eso, ¿podrías dar una opinión respecto a lo que crees que lo... ¿Cómo lo hizo Cambridge Analytica? Se conoce bastante simple. Lo que hicieron fueron hacer que la gente pagar a la gente para que tomara un test de personalidad y después pudieron asociar las personalidades de las personas con su comportamiento en las redes sociales. Entonces, a partir de... hicieron automáticamente muchos if que clasifican a las personas según su personalidad y después las bombardeaba con publicidad dependiendo de la personalidad. Ya, imagínate, cerveza. Down. Bueno, Gabriel, una conclusión final y un poco a ver qué opinás de nuestro programa, porque nos estuviste escuchando desde el principio, que nos dijo, lo estuve escuchando. ¿Qué opinás de nuestro programa y una conclusión final de nuestra entrevista? Me parece que está genial esto que hacen de un programa de nerds para nerds. Me gusta, tuvieron buenas las entrevistas que escuché. Por ahí me parece de que me parece de que es un limitador del aprendizaje pensar de que el otro tiene una razón para que esté equivocado. Me parece de que siempre cuando aparece algo que uno no entiende por qué es, no necesariamente es porque el otro lo hizo mal, sino porque hay razones que capaz que uno no está entendiendo. Y entonces sirve de mucho preguntarse muchas veces por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 6 veces preguntarse por qué está pasando algo. Y capaz que ahí aparece la verdadera razón. Entonces, digo, por el ejemplo, se me ocurre el ejemplo este de las dinámicas agile. Digo, las cosas estas van mutando y van cambiando y se van aggiornando a medida de que la gente las intenta hacer mejor. Y en general en las comunidades pasa eso, siempre es el mejor esfuerzo y lo mejor que se puede hacer hasta que se consiguió eso. Mucha filosofía, Muy bien. Un hombre profundo, Gabriel. Un hombre profundo. Sí. Me da vergüenza estar tomando cerveza mientras hablo con él. Y sí, no se hace. Uno no tiene la vida de un hombre de 150 años en 47 años sin aprender un par de cosas. Claro, es un druida. Bueno, Gabriel, te agradecemos. Bueno, es como Dorian Gray, ¿viste? Que claro, tiene 400 años y su hace. Alma está en un cuadro. Algo así. Bueno, Gabriel, te agradecemos que te hayas tomado el tiempo a contestar nuestras preguntas, escucharnos desde el minuto cero. Obviamente que te comprometemos a seguir escuchando. Recuerda que salimos todos los domingos de 20 a 22. Tenemos repeticiones y un montón de cosas que vamos a hablar enseguida, que nunca dijimos nada en el programa de hoy. Así que bueno, Gabriel, gracias. Te agradecemos acá a Jorge, David, saludos, que, saludos. David que estuvo tomando nota. Que tenemos un nuevo admirador. Un aplauso a la tribuna, escuchar nuestra tribuna. Tenemos tribuna en este programa. Así que bueno, un saludo y que no se corte el contacto. Pero, y sigamos ahí. Muchas gracias. Conectado. Bueno, esa Gabriel, era... Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Esa era Gabriel Infante López. La verdad que, bueno, una persona que tiene mucho... ¿Cómo se podría decir? O sea, tiene un máster y un PhD. Calle, que no sé, que no es calle de es barrio, sino es calle de... Es lo contrario a lo que tengo claro. Yo, digamos. Horasilla. Horasilla. Lo dijo. No, dijo, son muchas horasillas. Así que bueno, recuerden que ahí tenemos... ¡Concurso! Señores, señores, sorteo. Para que termine de limpiar el manito porque lo García riéndome. ¿Ah, sí? Te babiaste con el entrevistado. Muy bien, te babiaste. Le sacó el jugo. ¿Qué significa claro, eso? Me sacar quedaron jugo? Un par de preguntas, pero ustedes me decían que... Es que el tiempo es tirano, sino la gente de la Molotova, a quien agradecemos este espacio. ¿Gratuito? No, hay que tramitar, hay que trabajar. ¡Ah! Ya estamos en un nivel donde tenemos que colaborar con la Molotova. Sí, sí, porque bueno, la Molotov viene trabajando, es todo un autogestivo. Ah, mandamos saludos a los chicos ahí, a Javi, a Ro, a Luli, a Carlín. ¿Hay estación? ¿Hay lugar a donde pueden ir a tocar la puerta y decir, vengo a ayudar? Sí, pronto vamos a tener una... está ahí a pos de salir una forma de colaborar y contribuir con nuestro emprendimiento. También estamos buscando a ver si se aparece algo para obtener algún lugar físico y poder albergar a más programas, a más producciones, a más entrevistados y bueno, darle un mejor espacio a toda la gente que se lo merece. Así que agradecemos a la gente de la Molotov. ¿Cómo es? Nunca me va a salir el eslogan. Lo siento, Javi, nunca me va a salir. Te juro, todo el viaje hasta acá. A ver cómo es. La Molotov. Información que revienta. Siempre digo otra cosa. Puedo decir que se prende fuego, claro, que explota. Viene, estamos escuchando la musiquita. Al final tenemos que hacer el sorteo. Sorteo. ¿Cómo sale? El sorteo sale por Radio Tool. Nos pusimos en modo FM en la mañana en cumbia. ¿Viste? Radio Tool, amigos, señores, son señoras. Son las 4, la mañana, ¿sabes qué mierda? Para llenar. Son las 22. 6 minutos, segundos. Mandamos saludos a toda la gente que nos está escuchando. A toda la gente que nos está escuchando del otro lado. A Dai y a Dev, que seguramente nos están escuchando. ¿Quién a todo está volumen. Escuchando? Dai y Dev. Muy bien. Suena a un solo nombre, como Ortega y Gasset. ¿Cómo qué? ¿Cómo quién? Ortega y Gasset. ¿Quién es eso? ¿Qué es gente, che. ¿Qué clase de Molotov es esta? Javi se debe estar revolcando. ¿Qué clase de radio gestiva es esta? ¿Autogestiva es esta? Bueno, ay, es cosa que no conocemos. Bueno, sorteo, ya, ya no tenemos ganador. ¿Cómo se entera el ganador? La musiquita de... No tenemos tan... Sí, sí tenemos. Tan, nada que ver. Se casaba. Estaba re traumado el tipo. Ahí va de nuevo. The winner is... Null. Not the final. A ver. Va de nuevo. Uy. Ahora que tengo que apretar otro botón. Otro botón. Tiene dos botones. Oh, me estás jodiendo, Ale Riera, boludo. No podemos dar el mismo. No podemos dar el mismo premio. Por más sí, que me caiga bien el Ale. Que hagamos un random. ¿Qué opina el público? A ver, demos un ratito al público. 100 votos a favor de que se vuelva a hacer el sorteo. Impresionante, la gente está atenta al sorteo. Ay, que no tiene re random sorteo. Oh, no, y ahora. ¿Tiene que ser a dedo? Pues. Como hacemos todos los sorteos. No hacemos nada a dedo acá. ¿Cómo hacemos? ¿Cuántos anotados hay? 9. ¿Hacemos el 1-9 de random.org? ¿O hacemos cálculo de números primos? Yo diría que hagamos un algoritmo que... No, mentira. A lo próspero, lo podemos hacer a lo próspero. Random.org, del 1-9. Está el hombre de las consolas está a full. Mientras tanto, rellenamos el programa. Recuerden que tenemos repeticiones los días martes de 20 a 22, los días viernes de 11 a 13... y también salimos en modo podcast a través de hearddisk.at y en archive.org, que tengo que hacerme cargo que esta semana salió tarde por una cuestión de internet. El número 7. El primer random org que tiramos. ¿Quién es el 7? Espera, que me confundí. Ese era el de... ¡No! Ese era el del anterior. ¿Por qué no tenés nadie que sepa usar la computadora? Es que acá este... vamos, que se puede. Mirá que le cortamos al PhD de Antenan para que vos te confundas en el sorteo. Es Oscar Guerrero. ¡Eh! ¡Saludos, Oscar! ¡Aplauso! Le podríamos preguntar si lo va a donar, ¿no? ¡Aplauso a la tribuna! Recuerden, somos el único programa que sale en la radio que no tiene la artística de los aplausos. Es uno de nuestros estilos. Tenemos un estilo que defender. Es más, o estamos vestidos todos de rojo o todos de negro. También es otra cosa extraña de nosotros. Cuando nos vengan a hacer entrevistas acá 10 años, hablando de 10 años, este es el programa número 8, el próximo 9, y el 10 estamos preparando una sorpresa para la gente. Es sorpresa. Se viene gestando. Hay algo que se está planeando. Sí, recuerden que el número 10 es muy importante en informática. Hasta ¿En el fútbol? Ah. ¿En el fútbol? Sí, ¿no? ¿En el fútbol puede ser? Perdón, estoy guardando acá a la gente. A los desarrolladores. Bueno, entonces, ganó Oscar Guerrero, ganó. Sí, sí, salió ganado. ¿Cómo hace para poder reclamar su premio? Puede venir acá, traer una cerveza. Mínimo. Sí, sí, y bueno, nada, se lo doy digital porque es Steam. O sea, viene a tres cervezas, digamos. Recuerden que a través de la plataforma Steam se va a dar la gift card. Así que, bueno. Hackingnet. Y por favor que juegue y nos mande un screenshot. Así que, bueno... La musiquita nos dice que tenemos que terminar. Esto fue The Beat War. Me parece que el programa salió fantástico. No me importa lo que diga la gente. Hemos comprometido a todos los entrevistados a decir eso. Así que bueno, el saludo del hombre de las consolas. Y no, nada, saludar a todos, agradecer a cada entrevistado, a cada gente que nos está escuchando y a esas preguntas, a ese debate que se puede armar y bueno, fortalecer a la informática en todo Jujuy. El señor de las cosas. Bueno, que está muy bueno los entrevistados, vamos a seguir buscando gente. Está bueno mantener las dudas y volverlos a entrevistar y con nuevas cosas. Y la gente se prende, así que nada, mientras sigan trayendo cerveza... Que se sigan prendiendo. Y mi saludo acá como el conductor designado, gracias a todos, gracias a los que están escuchando. Y tenemos un estilo que mantener, perdónennos. Chao.